Estamos ya. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más a este su programa, Los Mecha Brothers. Estamos atropellando en vivo. Los saluda como casi siempre, cada semana, uno de sus anfitriones y Cabuto para la bienvenida a este episodio número 88, donde vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la sensación. Por lo menos la sensación hasta este fin de semana que va a salir Transformers, y ya veremos. Y bueno, no ha llegado la demás raza, pero no ha de tardar. Como por lo pronto, quien sí nos acompaña es mi buen amigo, directamente desde los infiernos. El único que le puede, como dicen, ir a hacer del baño allá y volver sin que se le queme nada. Con ustedes, Sir Mefistófeles. ¿Cómo estás, Mefisto? Hola, ¿qué tal, Kike? Muy buen día tengan todos ustedes aquí, justamente en vivo, porque en el mero intro estamos probando un micrófono, a ver si jalaba, si no jalaba. Se escucha con ganas. Porque que el otro que está en la pipí, ¿sabe qué? Entonces, pues bueno, me escucho bien entonces. Sí, te escuchas con ganas, te escuchas súper bien. Mientras no pase como el programa pasado, que 5 minutos en mute, esperamos que alguien nos pueda confirmar si nos escuchamos. De hecho, íbamos a empezar mal, pero sí me di cuenta y ya estamos bien. Muy bien, muy bien. Estoy muy contento porque la semana pasada estuvieron mis papás por aquí de visita, disfrutando sus nietos. La pasamos bomba, nos divertimos muchísimo. Qué chido. Y ayer vi una de las mejores películas que he visto en mi vida, con Spider-Verse. ¿En serio? Bueno, ¿así? Spider-Man Across the Spider-Verse me gustó muchísimo. Ok. Me gustó todo lo que pasó ahí, y bueno, ya, como dices tú, viene Transformers y la próxima semana por fin Flash, entonces... Madre, ya no tenemos semanas para hablar de todo lo demás, pero bueno, a ver qué hacemos. Ya sé. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pero lo bueno es que tenemos más tiempo que vida. Y sí, podremos hablar después de eso, podemos hablar de más Batman, no pasa nada. Hay mucho claro. Batman por compartir. Sí, por lo menos llevamos ya medio año en esto y llevamos... Si la gente debe estar medio sorprendida. Esta sorpresa, ya vi, ¿no? Que hiciste ahí. A ver, ya estoy compartiendo el stream. No sé si hoy traemos nota funesta o algo así. Sí. A ver, échale, sí, mientras yo comparto aquí el stream. Pues pasó desde que repentinamente el reportero y conductor Ricardo Rocha sí, de repente estiró la pata hace un par de días. No sé exactamente qué tenía 77 años, pero pues el vato se veía muy, muy activo, muy, muy trabajador, muy así. No vi a fondo qué fue lo que le pudo haber sucedido, pero pues fue eso. Entonces, pues en paz descanse este señor. Yo me acuerdo mucho que de repente había un programa que tenía en la noche, tipo talk show y así, y se incorporó esta Patricia Yaca con él, y pues tenían ahí de que invitados, músicas y todo, y se acababa hasta bien pinche tarde, casi amanecía en el programa, y era, si mal no recuerdo, los sábados o los jueves, algo así, pero pues hubo programas nocturnos, matutinos, de radio, de televisión, y pues andaba ahí de pleito con el peje, por no sé quién. ¿Quién no? Pero pues bueno. Pues saludos. Ricardo Rocha, ¿no? Era el periodista. Sí, Ricardo Rocha. Bueno, pues que descansen para ese señor. ¿Y está enfermo o qué? Porque tenía 70 y córrele, ¿no? Entonces también ya. Sí, no sé en realidad qué fue lo que le pasó. Simplemente se dejó caer, no sé. 76 años tenía el señor. Sí, es que al parecer dio a conocer su hijo que fue un infarto fulminante. Ok. Y pues eso se dan en cualquier tipo de personas. Pues también sí. Yo creo que un tío de una de mi esposa también ahí en Saltillo, sí, que fue un Oxxo y de repente se desvaneció, colapsó ahí en el Oxxo y ya, pues ahí quedó, y después pasar si eres gordo, flaco, presión como sea, simplemente pues pasan las cosas. Ok, pues hay que cuidarse, ya no aprendí mi lucecita, André, ya me veo más clarito. Saludos al chat, que ya está ahí Huguillo, saludos Huguillo, y saludos a Daggett de la presa de Daggett, vayan, escúchenlo. Me pregunta, que te manda saludos, y además pregunta que si vamos a hablar de Transformers. No, porque no la hemos visto. Transformers hablaremos la próxima semana. Hoy vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Y traemos un tema de la semana donde vamos a estar hablando de maestros, porque ya fue el día del maestro. Bien tarde, 15 días, no hombre, más de 15, ¿y a qué estamos hoy? ¿A 6? 20, a 8 de junio. Ah, hoy, no, tienes razón, a 8 de junio, 8 y 15, 23 días después vamos a hablar de los maestros. O sea que vamos a hablar de los padres como hasta agosto, ¿no? Si bien nos va. Hay que ser justos. Sí, así es, muy bien. Bueno, pues después de este nota funesta que es ya es una costumbre, primero déjame nomás preguntar aquí y empezamos. ¿Dónde está? Bueno, a ver si llega Coloso y si no, pues vamos sí. A darle nosotros, no pasa nada. Así que vamos a rellenarle aquí. Si me permites, yo me puse a ver la serie de Arnold Schwarzenegger. Oye, ¿qué tal? La de FUBAR. Pues mira, si tú ves la portada, es así, se dice que es una comedia con Arnold Schwarzenegger de acción, ¿no? Pero es comedia. O sea, no le tires hacia Comando ni nada. Es una comedia, no es muy sangrienta, tiene muy poca sangre, pero pues tampoco es como que para toda la familia, pues dicen maldiciones y así. La premisa es básicamente, Arnold Schwarzenegger es un padre de familia que por estar trabajando como operativo de la CIA, pues termina destruyendo su matrimonio. Y resulta que por hacer el destino él va a hacer una extracción de un agente y esa agente resulta su hija, ¿no? Entonces esto pasa en los primeros 20 minutos del primer episodio. Y pues ahí traen roces de que el vato nunca estuvo presente, que qué autoridad él es para ser papá y etcétera, ¿no? Entonces, los chistes son, pues algunos aterrizan, otros no. Hay unos de que medio empiezan a rayar la payasada tipo Marvel, pero no mucho. En lo general, el guión de repente es muy torpe porque como que alguien tiene que escupir todo lo que está pasando como para explicarte al pues es el clásico güey que está en un cuarto de comunicaciones y te está comunicando todo. Si no haces esto en tanto tiempo, esto va a explotar y ahora necesitamos esa información, por lo tanto tienes que hacer eso y solamente tienes 20 minutos. Entonces todo, te está vomitando toda la información que necesitas. Pero un buen giro que tienen es de que todos los personajes secundarios tienen algo interesante que aportar más adelante. No solamente son los operativos clásicos que están nada más apoyando al protagonista. Todos tienen su oportunidad de brillar y la historia en general que está pasando está interesante. O sea, no es como que lo mejor. Se me hizo más interesante la serie de Stallone que sacó en Paramount Plus de Tulsa. Mm-hmm. Tenía más carnita, o es más mi género más bien. Pero pues me la estoy pasando bien. Llevo como 6 episodios, son creo que 8. Hay un triángulo amoroso ahí de que con la ex esposa de Schwarzenegger hay un güey que entró ahí como que a la discordia y este vato quería nosotros a la esposa y la hija también tenía ahí una pareja y también pues ahí empieza un otro tío y pues todos opinando de todo mundo. Los otros operarios, hay una chava muy geek, muy muy inteligente y que puede resolver problemas muy muy muy padres. Entonces te digo, es un balance de que está bien desconectada de la realidad, tiene muchísimas netiñas, está entretenida. No es la mejor serie de Netflix, no es la peor tampoco. Schwarzenegger le da mucho poder a lo que está sucediendo y tampoco es la actuación de su vida. Pero entonces sí, yo sí les recomiendo que la vea para pasar un buen rato y pues más que nada pues Schwarzenegger, que es responsable de nuestra infancia. ¿Cuántos episodios son? Creo que son como 8 o 9. Está en Netflix, según yo está en Netflix esa cosa. Sí, en Netflix. Si usted tiene Netflix, pues... Entonces, también, si ya estás pagando por esa cosa, pues ya... Pues hay que aprovecharlo, ¿no? De hecho... Sí. ¿Perdón, Dim? Ah, pues iba a cambiarle un poquito, a darle un giro a esta plática de Netflix. Que ya empezó a poner esas prácticas en las que ya no puedes compartir tu cuenta con alguien que no viva en tu casa. Ya sé cuando recién salió Netflix, ¿cuánto tiene Netflix ya que salió? Este, uf, decía, bueno, compártenos con todos, algo así. ¿Qué tendrá? 2000. Por lo menos 2010, 12, por allá. En el 97. Agosto del 97, ponle que. No, pero. Ese era cuando era un servicio de DVDs, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, fue fundada en el 97, tienes razón. Pero fue por ahí del 2000 algo, ¿no? Mm. Lanzamiento, déjame ver. Sí. No, si busco un lanzamiento, ¿cuándo fue? Pues sí, o sea, el objetivo de Netflix era de que era por correspondencia. Tú, En el 2007. En el 2007 empezó a hacer streaming. Era un blockbuster, a domicilio. Sí, o sea, tú pedías la película, te llegaban VHS o DVDs a tu buzón, la veías cuando la acabas de ver, la ponías en tu buzón otra vez, levantabas la banderita esa de los buzones, sí, de acá de Estados Unidos, y ya pues pasaban y tú me encargabas la siguiente película y ya sí te la llevabas, era una suscripción en vez de andar rentando. Había unos película, que se película. Desintegraban, ¿no? ¿Cómo? Había unos que ya no funcionaban después de X tiempo para que no los regresaran, ¿no? Estoy soñando. No me la sabía esa. Dudaría. Según yo había unas que... Pero bueno, X, el punto es que sí, así empezó, y en el 2007 es cuando se volvió digital. Después de 2007. Okay. Pues cuando esa cosa salió decía, compártenos con todos, y era como un chiste, ¿no? Para que todos te vieran. Y ahora, pues salió esta actualización en la que no puedes compartir. O sea, si no viven, los dispositivos no están en la misma casa, pues bronca, ¿no? Te obliga a que pagues 69 pesos por dispositivo adicional. Cuando son dispositivos móviles no hay bronca que te conectes de cualquier IP, pero el problema sobre todo es cuando utilizas, no sé, el de tu tele, Smart TV o un streaming device como un Roku, un Fire Stick, fuera de tu casa tienes que ponerle como algo así, indicar pues que estás moviéndote. En los dispositivos móviles no hay bronca, es si te conectas donde sea y no pasa nada, pero en esos es donde te está cachando que, espérame, estás usando dos teles desde dos IPs diferentes, ¿qué está pasando? Entonces como que le tienes que avisar, y si no, pues te va a cobrar 69 pesos por cada pantalla. Entonces sí, yo creo que ellos ya están perdiendo mucho mercado y haciendo esto pues menos, sobre todo mercado latinoamericano, que somos más pues codos. Es que, por ejemplo, ¿cuántos servicios tienes tú, Mephisto? Ahorita tengo el Netflix, Amazon Prime, el Max, tengo el pico de promoción de que me están cobrando 99 centavos de dólar por un año. Entonces en noviembre lo quito, pero pues también tengo eso. Paramount Plus tengo una situación similar, $2 al mes, también por un año. Okay. El Disney Plus, que sí lo pago anual. Cuatro. O sea, uso el Tubi y el Pluto, que es gratis, ¿no? Ah, bueno. Pero de paga tienes cuatro. Sí. Entonces, si es como, por ejemplo, acá en México, voy a balconear y no sé, no balconear, pero miren quién llegó, acaba de llegar. ¿Nos escuchas? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Lejitos, sí. te escuchas lejos. Checa tu micro. Bueno, mientras se prepara mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, que lo conozco de los 12 años, mientras prepara sus micrófonos, ya está aquí, ya llegó el doctor Coloso. Y ahí está su aplauso. A ver, Coloso, habla, a ver si ya. No, está ajustando. Bueno, mientras el Coloso ajusta. Te decía, quiero mandarle un saludo al Panda, que es nuestro patrocinador oficial de VerSafe Seguros, o asegúrese con VerSafe. Con él estamos compartiendo una cuenta de Crunchyroll para ver anime. Y Crunchyroll te deja hacer eso. Sí, pero lejos, amigo. A ver, no, espérame, déjame, ¿vuelve a hablar? ¿Ahí mero? Sí, ya te estoy subiendo aquí el volumen yo, ¿vale? Habla. Bueno, gente. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Está? Sí, vamos a ponerle. Yo lo escucho bien. Ahí está. También me escucho con madre, pero pues. Ahí está. Pues uno no es objetivo con uno mismo. Exacto. Bueno, lo que está diciendo es que estamos... ¿Pero qué tenemos aquí? O sea, ¿el Josué anda estrenando peinado o le crecieron las orejas? ¿Entiendes? Las dos cosas. Me creció la cabeza y estoy estrenando peinado. Las dos cosas. Era mucho también. Mantenimiento ya a la cola. Las dos cosas. Mantenimiento a la cola. Eso se puede malinterpretar de muchas maneras. En fin. Oye. No, pues la cola de la cabeza. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los pelos de la cabeza. Además de los pelos de la cabeza de Mephisto. Espero estamos que la cabeza de arriba, ¿no? Chinga. Pues sí, de apunta para. Tiene chamfle todo el pedo. Perdóneme. Discúlpenos, querido, puedo escuchar por este breve chascarrillo. Por mis pelos. Oye, que estaba diciendo que estamos hablando de los servicios de streaming, de que hay muchos y cada vez está siendo más competitivo. Netflix está, siento yo que con esta acción que están haciendo, pues van a perder más clientes. Sí, pero era un tema que ya se veía venir. Fijas, ya teníamos tema de que eventualmente la migración natural de estos servicios de entretenimiento, de pasar de lo que era cablevisión. Que todos los canales ya empezamos con el cablevisión que tiene un DVR, ¿no te acuerdas? Sí. Es atrasada y o sea, a demanda, ¿no? Pero esto ya pasó, ya está en el pasado, o sea, eventualmente Warner, MTV, güey, cosas, pues van a tener ya su propio canal de stream, perdón, su canal de paga, ¿no? Híjole. Pero era una evolución natural que se está. Yo creo que era una evolución natural. Sí, sí, esa parte sí. El punto es que Netflix ahora ya no te deja compartir la cuenta. O sea. Ah, no, sí, qué mamada. Eso sí fue un error. Eso siento que le está fallando. Porque te digo, la competencia del streaming cada vez está más dura. Y Netflix siento que ya no está. No ofrece tantos exclusivos. No tiene tanto contenido como para decir. Pues sí. Me defiendo solo o sabes, algo como que vale la pena pagar eso por ver algo. Siento que no tiene tanto contenido y justamente estas acciones de que si compartes tu cuenta con alguien pues te van a cobrar 69 pesos adicionales, es algo que no hacen otras plataformas, como por ejemplo Disney Plus. Creo que no le importa, ¿no?, dónde te conectes. Y Crunchyroll no. Tampoco le decía que con el Panda, saludos al Panda. Compartimos la cuenta de Crunchyroll, entonces saludos a nuestro editor gráfico, que es el Watan, el Panda y yo, y no sé si alguien más, pagamos la anualidad. ¿Tú también pagas Crunchyroll con nosotros? Sí, también. Ah, bueno, ahí estamos, somos cuatro que pagamos una anualidad de Crunchyroll y pues la verdad es que, bueno, honestamente yo no veo tanto anime, no tengo tanto tiempo, pero por lo menos puedo estar viendo en la tablet rápido, tengo un ratito y puedo ver algo, y es muy cómodo, es muy sencillo. Y pues no me cuesta full price porque lo estamos dividiendo entre cuatro personas y pues me funciona. Entonces siento que si le quitas esta opción a un mercado que es muy de valor, que como es Latinoamérica, pues se le va todo en contra a Netflix, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Últimamente la controversia aquí es esta. ¿Qué tal? ¿Cómo compruebo? Yo puedo tener dos casas. Últimamente, o sea, ¿a poco ya estoy pagando porque tengo que pagar 69 pesos más si tengo otra casa, un departamento, para ver mi cuenta de Netflix? Y eso es donde se está dando un balazo en el pie de Netflix. Esa es la eterna contra. O sea, claro que sí que aquí se presta para decir, pues se la presta mi primo, no pasa nada, ¿verdad? O sea, pero, o sea, ¿cómo comprarlo? Dice Daggett que Crunchyroll puede ser hasta 4 usuarios por cuenta. Ah, mira, pueden ser 4 usuarios por cuenta. Pues mira, yo soy uno de esas 4 cuentas. Y pues ahí está, lo estamos pagando. A mí lo único que no me gusta de Crunchyroll es que en la plataforma no puedes descargar. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver The Witch for Mercury de Gundam. Y lo quiero ver en el baño, pero no, tengo que tener pinche conexión a internet. No, sí puedes. No puede. Pero lo puedes hacer como en Netflix, únicamente en dispositivos portátiles. Por ejemplo, en el iPad sí puedes. Ahora que estuve de viaje, descargué Las Aventuras de Fly. El problema que tiene es que la interfaz no es tan buena. De hecho, es lo único bueno que tiene Netflix en comparación con todos los demás. Que su interfaz o su plataforma, su interfaz de usuario, es bastante buena. Pero todo lo demás pues no es tanto, ¿no? Pero sí puedes descargar, Coloso. Te deja descargar y después lo puedes ver offline. Es que también algo que no calculó bien Netflix es de que, o sea, cuando llegó era el único en el juego, ¿no? Entonces era un monstruo. Y empezó a comerse todo el mercado, que un mercado virgen. Entonces todos dijeron, bueno, vamos a explorar sobre eso, pero el único ingreso de Netflix son las suscripciones de Netflix. O sea, no es, o sea, Disney, pues tiene los parques de diversiones, si ellos quieren, toda su merchandise, y tiene canales en cable y así. Ajá. Entonces, no es el único ingreso de Netflix. El Amazon Prime, pues es un bonus a tener Amazon Prime, ¿no? Y por eso es el servicio de streaming más popular de Estados Unidos, porque todo el mundo lo tiene por tener Amazon Prime. Mucha gente lo tiene sin verlo, ¿verdad? Solamente por eso. Y Netflix, por eso se apuró mucho a producir, pero por andar produciendo ellos, por cantidad sobre calidad, pues le aventaban millones de dólares a todo y pues producían a lo güey. Y como lo he dicho aquí varias veces, hay un número finito de casas que puedes suscribir, para tener un crecimiento pues progresivo. Y pues Netflix tiene mucha deuda, produce a lo güey, sí genera millones de dólares cada mes por postear. Tiene una tarjeta de crédito de mucha gente que carga cada mes y a mes y a mes, pero no tiene una forma de crecer de una forma chida. O sea, si te fijas, las únicas figuras de colección que medio manejan son de Cobra Kai y de Stranger Things, y ya. Sacaron unas de los monos estos de... Ay, esta es una serie animada. Hay dos series animadas que tienen monos, porque las veían mis hijos. Uno que se llaman Los Super Monstruos, y... Okay. Que son los monstruos de Drácula y todos esos, pero los hijos que van a la escuelita y les hicieron las figuras. Ah, ya, son una especie como que los Muppets Baby, pero de los monstruos, ajá, de la universidad. Ajá, ¿no? se llaman Super Monstruos. Y la de los gatillos, que está ahorita medio de moda, no me acuerdo, que se llama Gaby algo, Gaby y las no sé. La casa de muñecas esa, de Gaby. Casa de muñeca, esa. Ajá, pero ¿cuántos muñecos ves de esos? ¿Y qué tanta experiencia tú puedes consumir como para que digas, wow, nah, esto vale la pena? No, todavía cuando empezaron a hacer películas, algunas películas las sacaban en el cine antes de sacarlas en streaming un par de meses. Y eso para que pudieran competir para los Oscars, y han ganado Oscars, y han hecho cosas bien, pero no tienen una forma orgánica de seguir creciendo. Exacto. Como casa productora. Porque, digo, con los dedos de una mano puedes contar cuánto está siendo explotado con merchandise. Porque, o sea, de las cientos de series que tienes, o sea, ¿qué tanto estás explotando? Sí, hay un tour de Stranger Things, de que la experiencia y... Pero es mínimo. Es mínimo, y te cobro, y no todo el mundo va a ir a verlo, ¿me explico? A diferencia de Warner, de Paramount, de NBC, de Universal... Ellos se pueden dar el lujo de tener su streaming y que produzca lo que produzca y ya. O sea, no pueden, no tienen por qué perder en el juego. Sí. Algo que hizo, exacto, Peacock. Es que ellos tienen ya un catálogo que lo respalda, ¿no? Ajá. O sea, últimamente. Y lo explotan de otros medios. Por otros medios. Ajá, ellos ya tienen un base de ingreso fijo, ¿no? O sea, las películas, todas las películas de Paramount y todo lo que quieras. Pero, o sea, ya las series que sacan emergentes son. Ah, no, pero ¿qué ibas a decir, Peacock? Sí, es un bonus. Y lo que hizo Pico bien inteligente es que desde el principio fue gratis. Tú puedes ver la mitad del catálogo o cierto número de cosas gratis, o sea, con comerciales, pero eres de que pues tenés servicio y ya, ¿no? Y si te animabas a pagar, de hecho lo que yo estoy pagando es en 99 centavos al mes por un año. ¡Hala! Puedo ver todo, pero tengo como que comerciales cada... Si estoy viendo The Office, veo 3 bloques de comerciales. Pero si veo una película, pues me salen igual como 4 cada 40 minutos, por ejemplo. Entonces, no me molesta de que por 99 centavos al mes pues me pongan esos anuncios. Pero tú ya estás acostumbrado a que ese producto así nació. Así es, así es. Así nació. Como YouTube, así tú... ¿no? O sea... Sí. Ajá, ¿tú? Exactamente. Como YouTube. Y si tú no quieres comerciales, pues paga todo completo, ¿no? Entonces Netflix va al revés. De que... Digo, si estás pagando por 2 o 3 televisiones, pues ¿por qué no lo puedes ver en diferentes casas al mismo tiempo? Porque pues estás pagando por los dispositivos, no por las casas. Claro que te voltearon la tortilla. Y sí, siento que pues va a perder mucho mercado y pues mucha gente ya se está yendo por las otras ofertas que están dando mejores productos. Sí. Menos montoneros, como lo es Max, Disney Plus, Paramount y así. Sí, pues bueno, ahí a está. Ver ¿cómo le va? No le va a ir bien, entonces yo siento que ya son los últimos clavos en el ataúd del Netflix, pero bueno. Oye, hay gente en el chat, bueno, dime. No, que ahora es Blockbuster se está troleando a Netflix, ¿no? O sea, unos memes ahí que Dice, mira, mira, perdió yo. Yo mientras me devolviera la película a tiempo, ahora ya no te la hacía de pedo, güey. No importa en cuántos casos veía la pinche película, no, güey. Toma la pinche Netflix, qué pedo, güey. Voy a buscar ese meme. Oye, quiero saludar a la gente del chat, que por ahí ya había saludado al buen Daggett y a Luguillo. También llegó Jorge Drancus Cruz, dice, reportándome, cuidando a mis sobrinos. Pues cuídalos bien, compi. Saludos a la jefita, María Isela Goita, que está ahí. Dice Daggett, ¿qué más? Ah, y saludos al Jim Lobo, saludos de ¿Qué Demonios Podcast? Al buen Jim, dice, te amo, yo que me ama, yo también te amo, Jim. Besos. Te amo, Jim. Ahí está. Y también amanos a nosotros. Ahí está. Sigan las peludillas pompías de Jimbo. Ahí está, muy bien. Bueno, bueno, eso fue de lo que estuvo viendo Mephisto. Yo estuve haciendo nada, güey, trabajar un chingo. Lo único que hice fue ir al cine a ver Spider-Man, entonces lo vamos a platicar en la reseña. Y estoy jugando con mi hijo Knack. Knack, este juego que salió hace un buen ratote para PlayStation 4. Está divertido. Y ya. Ah, ya sé. Voy a tener que hablar del elefante blanco en la habitación. Y bueno, por lo menos en mi mundo y en el mundo de mis hijos, esto, todo el mundo está hablando de esto, güey. Y si buscas en YouTube, todo el mundo está hablando de esto. Rainbow Friends. Los Rainbow Friends capítulo 2. Sí. ¿Qué pedo con eso? ¿Alguien de aquí conoce? ¿Alguien es familiar del Rainbow? ¿Le es familiar Rainbow Friends capítulo 2? No. ¿Qué es eso? Bueno. Es que se me hace que el José no, porque tiene sus están muy, muy bebés. Sí, puede ser, muy chiquitos. Pues resulta que en el mundo del Roblox, entre todas las experiencias que hay para que jueguen los niños, que si las escondidas, que si batalla naval, que si hay tycoons y hay que es como un proceso de producción, haz de cuenta, para niños, está bien chido. Y hay N cantidad de experiencias para que los niños jueguen. Resulta que adaptaron un survival horror, o un juego de supervivencia, que son los que yo no entendía que Coloso nos había explicado ahí, como el de... ¿Cómo se llama el de los monillos esos que no conozco? Five Nights at Freddy's. Ese. No, aquí en la casa somos muy fanáticos del Five Nights at Freddy's. Ah, bueno. De ese, o hay otro que es de un monillo azul, que el Woogie Boogie, ¿sabe qué madre? El Woogie Boogie, sí. El Poppy Playtime. Esa madre. Que básicamente es lo mismo, que es como que meten a unos niños en algún lugar y tienen que escapar, de sobrevivir pues los días para poder escapar de ahí, ¿no? Exacto. Hicieron algo así para uno que se llaman Rainbow Friends, que es como un parque de diversiones. Bueno, no es... Tiene historia la chingadera. O sea, se sube en un autobús. Acabas de señalar que casi la mayoría de los hobbies, porque vamos a llamarle de esa manera, o sea, los juegos con historia en Roblox se llaman hobbies. Es y siempre van de lo mismo, ¿no? O sea, de que te subes a un taxi, se junta un grupo de muchachos. Ajá. Y luego ya empieza la historia. Pero es como, digamos, que la versión diluida de las historias originales, porque así hay muchas adaptaciones, ports, por así decirlo, porque vamos a dejar en claro que la plataforma de Roblox, por la idea, radica en eso, porque es una especie de mezcla entre Mario Maker, donde puedes hacer tu propio, puedes ganar guita con eso, güey, porque si tú elaboras tu propio plan, o simplemente piratearte el de una franquicia popular, en este caso, Five Nights at Freddy's o Poppy Playtime, que son juegos mejores hechos, ¿no? Con mejores gráficas en el ambiente de Roblox. Bueno, sí, de esto derivó un poquito la de Rainbow Friends, como quisieron despegarse y hacer su propia identidad y sacaron esto. Pero pues básicamente las tres cosas son lo mismo. A ver, perdón, Kike. No, está bien. Quiero saludar al Jim Lobo, que dice que no porque lo abrimos. Así que no estés poniendo gorro, amigo. Ven, y si quieres platicar, vente de una vez. Y aquí platicamos. En carajo, ven. Sí. Como pistache, dice, ¿cuál, amigo? Yo ni estuve ese programa, pero vente. No. Tú puedes ser todo, Jim. Menos sentido, amigo. Ni que fueras como el ¿cómo se llama? Como el Dr. Cos. Ese sí es bien salud, el Dr. Cos. Ese sí es bien sentido. Puede ser todo, menos sentido, amigo. Así que, ya sabes. Que por cierto, grabaron las... Ya grabaron, no los he escuchado. Se les conectó el pinche micrófono y no escucharon algo, güey. Bueno, rápidamente, Rainbow Friends se trata de que unos huerquillos, la experiencia es de que se juntan cinco huerquillos, se meten en un autobús y van al parque de diversiones que se llama Oddworld. pero alguien les hace una travesura y desvían el autobús, choca y los meten a un como salón de fiestas infantiles, que es el de los Rainbow Friends, pero está todo abandonado. Entonces tu misión es sobrevivir, escapar de ahí. Entonces te van poniendo misiones. En la primera tienes que encontrar acomodar unos cubos y luego pero hay un monstruo que te está siguiendo y que se llama Blue. Entonces tú te puedes esconder en una caja. El de la coronita. Ajá, ¿no? Entonces te escondes en una caja y no te atrapa. Entonces el chiste es que encuentres todos los objetos y ponerse en un lugar. Y pasas a la siguiente noche donde tienes que encontrar ¿qué sigue? Comida. Comida para uno de los monstrillos. Pero agregan a otro monstruo, que ese monstruo no te puede ver. Nomás te escucha y te sigue, que se llama Green. Todos tienen nombres de color y así. Son como 4 o 5 misiones. El chiste es escapar, ¿no? Se hizo popular, está padre. La verdad es que yo lo juego con mis hijos y sí es adictivo esa cosa. Y hace poco sacaron el capítulo 2 y está mejor. Está muy padre porque ahora es la continuación justo donde se quedó el otro, que alcanzas a escapar y ahora escapas hacia un parque de diversiones. Y ahora todo sucede en un parque de diversiones. Y la verdad es que está... También está igual de padre. Nos tardamos más. Se me hizo más difícil este que el otro, pero al fin lo pudimos pasar. Oye, me pero extraña siento que son las sensaciones. ¿Qué cosa? Jugando juegos de survival horror. Pues es que con mis hijos hay que estar vigilando. Eso sí, papás, chequen qué juegan sus hijos. Chequen qué es lo que eso están jugando. Pongan atención. Porque hay cosas, a pesar de que están disfrazados así de niños y lo que tú quieres, hay cosas peligrosas en el internet. Ahí puede haber mil cosas. Entonces siempre chequen lo que estén jugando sus hijos. Entonces yo por eso lo hice. Y eso los extiende a las películas animadas. Porque sí, en Max hay muchas películas de DC que son extremadamente sangrientas y... O no exactamente de DC, porque también Marvel sacó una de Hulk versus contra Hulk y contra Wolverine, que está también extremadamente violenta. Y Spawn y lo que sea. Tú ves, la gente, los adultos sobre todo, se dan con la idea de que son caricaturas. No pasa nada, pero no, hay muchas cosas que incluso son clasificación para adultos. Exacto, entonces vea, ponga atención a lo que están viendo o jugando sus hijos. Entonces yo hice mi cuenta de Roblox y jugamos los tres. Y ahí estamos los tres jugando en los diferentes mundos. Entonces, recomendación, cheque que está jugando sus hijos. Y por eso, lo estoy jugando con los... Y la verdad es de que, pues, está bien. Y pero a ti no te molesta el hecho de que tu pad sea tu pantalla, ¿no te marea? Ah, yo juego en compu. Mi hijo juega en el Xbox y mi hija juega en la otra compu. No, yo no puedo jugar en tablet. Yo no puedo jugar en tablet. Yo tampoco. Yo necesito un control. A veces también mis padawans me piden que juegue con ellas. Digo, no, esa chingada no te la juego porque no. Pero fíjate, no sé. Buena idea, carnal. O sea, fíjate, las voy a invitar para que jugar ese pinche Rainbow Friends porque a ellas les mama mucho ese tema del Poppy Playtime, güey. Los compramos los dos capítulos, que son 5, creo que tengo. ¡Hala! Sí, pero los están sacando poquito en poquito y ahí radica su popularidad acá. Falta sacar el capítulo 3, que creo que va a salir este año. Promete estar bien perro, güey. Y son hardcore. No son así. Prueba y error, o sea, te está persiguiendo el pinche mono y así es la presión a todo lo que sientes, prácticamente en la nuca, güey. Por eso me extraña. Pero yo creo que va a ser una versión muy. ¿Muy qué? También, muy diluida. Qué? Acá en porque para que tú lo estés jugando, güey, no manejes estos niveles de estrés. Está bien tranquilo. De hecho, está bien tranquilo el juego. Por eso. Lo juego con ellos y los dejo que lo jueguen porque está bien tranquilo. O sea, la verdad es que te persiguen, pero te escondes en la caja y no pasa nada. O ya le encontramos el secreto que hay unos que a pesar de que te van siguiendo, tu personaje es más rápido. Entonces, mientras tú sigas avanzando, no te va a alcanzar y ya te puedes esconder y no te pasa nada. Entonces, la verdad es que está bien tranquilo el juego y está divertido. Fíjate que también radica este factor de popularidad que. Hay ciertas youtubers, como llámese Roxy, o sea, que narra su gameplay. Es una niña que se disfraza de cucaracha, güey. ¿Qué? No, es un avatar. Tú buscas Roxy, güey, gameplay, está jugando Roblox y se disfraza de cucaracha. O sea, ese pinche avatar, ese disfraz de cucaracha, güey, se ha vuelto muy popular porque aquí otra fake Roxy, güey. Se compra ese avatar, güey, obviamente con Robux. Todo el mundo le pregunta: oye, ¿eres Roxy? ¿Estás grabando en ese momento? O sea, se pone de que yo también quiero salir el video y salen ahí encuechándola, ¿no? Todo lo toman, güey. Pero esta niña Roxy, güey, Es mucho trabajo de edición de video, güey. Porque la Roxy está narrando. Un montón, amigo. Mis hijos siguen a un güey que se llama Bam Bam. No, se llama como Dan, el Dan. De Rey León. Simba. Simba. Sí, es un baboso que se llama Simba y dice, ranitas plataneras, ¿sabe qué chinga? Y juega una chingadera que se llama PKXD y, güey, es lo que dices. O sea, se graban así y luego editan de que sí, voy a ir a asustar a no sé quién y voy a ir a asustar a no sé cuál. Güey, ¿por qué viene esto? No entiendo por qué viene esto, pero bueno. Y luego checas, o sea, es casi casi llegando a los Mecha Bros, o sea. No sé, mames, eso, creo que lo puedo hacer mejor, güey, todavía, pero no sé por qué los niños consumen eso, pero bueno. El punto es estuve jugando los Rainbow Friends, no está tan mal, o sea, no es de miedo así tal cual, pero no deje que sus hijos jueguen solo, juegue usted con sus hijos, es la recomendación. Y ya no sé tú, Coloso, ¿qué has estado jugando, viendo o haciendo? Oye, hoy 8 de junio, quería poder escuchar, recuerdo, valiosa y grandiosa fecha que es hoy. Hoy es conocido como el Ghostbusters Days. Porque ¿en serio? 39 años. Hace 39 años estaban estrenando Ghostbusters por primera vez. Oficialmente es conocido como el Ghostbusters Day, solo que no tiene la popularidad, no goza de la popularidad de del May the Fourth. De May the Fourth o Revenge of the Ghostbusters. Pero pues Ghostbusters no sé ni atrás. O sea, así que es Happy. Es Ghostbusters Day. Ghostbusters. Tiki, tiki, tiri, tiri, tiri. pues con razón. Con razón, Sony cambió su imagen de Facebook por el de Ghostbusters. Yo no sabía que era por eso. Y ya ves que terminaron de filmar la nueva película. Hace también. Poco. Sí, también. Y la grabaron en Nueva York. Pero sale hasta el otro año, ¿no? Según yo, hasta el 2024. Sí, yo creo que están en postproducción pesada ahorita. Pesado, güey. Oye, pero se vienen buenas películas, güey. Me tengo entendido que también van a estrenar también la de... dos. Y van a aprovechar el momentum. Algo que goza. Algo tienes, Coloso, como que te... Cuando... Lo que me habías dicho el otro día, de repente como que se te cortan algunas palabras. Como que te detecta algo y te lo mutea tu... no sé, algo. No sé qué pedo con el pinche Discord, güey. Odio el pinche... Otra vez. No, no. Odio. Me odia el Discord, güey, digo. Bueno, perdón. Entonces, ya hoy es el Ghostbuster Day. ¿Y algo coloso que hayas estado viendo, haciendo, jugando, lo que quieres recomendar? Es no, nada. Ahorita que platiquemos la de Spider-Man. Bueno, entonces, si les parece, pues vamos directo a la carnita. Vamos al Spider-Man. Que se estrenó la semana pasada la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, o a través del Spider-Verso, o como lo pusieron en español, a través del multiverso o multi-spider. ¿Cómo lo pusieron? Creo que sí. A ver. La red arácnida multi, ¿sabe qué chingados le dijo el? A través del Spider-Verso le pusieron. Madres, qué complicado. Que bueno, es una continuación directa de la película anterior que se llamaba Into the Spider-Verse, o ¿sí no se llamaba Into the Spider-Verse? La sí, anterior. Into the Spider-Verse. Y es la continuación, ¿no? Donde nos explican que en este otro universo Peter Parker muere y una araña radioactiva le pica a Miles Morales y se convierte en el nuevo Spider-Man de ese universo. Pero a la vez se da cuenta que existen otros universos donde hay otros Spider-Mans con diferentes características, ¿no? Y en esa película, pues conocimos a otro Peter Parker que estaba gordo. Conocimos a Penny, la Spider de un mundo japonés, de tipo anime. El Spider-Man Black Noir. Conocimos a... Fue Nicolas Cage, ¿no? El Noir. Sí, exacto. Conocimos a Spider-Gwen, que en ese universo Gwen Stacy se convierte en Spider-Man y muere Peter Parker. Y conocimos al Puerco Araña. ¿Y quién le falta? Y ya, ¿no? Creo. No ya, me acuerdo. Sí, Peter Parker. No. Sí, Spider-Ham. Exactamente. Uh-huh. Bueno. Esta es una continuación directa de esto, donde te explican que el tiempo pasa, pero incluso el Miles... se ve más grande. En la primera película se ve bien morrillo, todo flaquillo, pero esta película ya está más grande. Sigue siendo Spider-Man, sigue tratando de hacer lo correcto, está malabareando una vida de adolescente, estudiante, con una vida de justiciero, ¿no? Tratando de salvar el mundo, de hacer lo correcto. Pero pues en esto le complica la vida porque tiene que estarle mintiendo constantemente a sus padres. Y se siente solo porque a pesar de que salvó el mundo, pues ya no tiene ningún otro Spider como compañero. Con quién pueda compartir esto, ¿no? Porque es como, se vuelve a la larga como una carga mental. De que, o sea, no le puedo decir al mundo que soy Spider-Man y me siento así, y ¿sabes? O sea, como que le pesa mucho. Y bueno, no sé hasta dónde platicar la sinopsis, pero pues creo que solo voy a platicar lo que está en el tráiler, ¿no? Básicamente se ve en el tráiler que lo visita Spider-Gwen y pues obviamente se ponen bien contentos los dos. Le dan a entender como que existe este como una especie de equipo multiversal de Spider-Man que están protegiendo pues las realidades o el multiverso de cosas que no deban de suceder. Y pues ya, ¿no? O sea, no sé qué más pueda decir sin soltar spoilers. Pues haremos lo posible por no Bueno, el chiste nada. Es que hay un evento, hay algo que tienen que tener y bueno, pues lo que vieron en el tráiler, ¿no? Básicamente. Sí. Quien liderea esto es precisamente Miguel O'Hara, o como lo conocemos en los cómics, este Spider-Man... ¿qué le pasó a Coloso? Perdimos a Coloso. Discord lo corrió, la verdad. Spider-Man 2099, que es interpretado por... Yo no sabía, es interpretado por Oscar Isaac. Oh, Oscar Isaac es el que le da la voz a Miguel O'Hara. Mira, es nuestro querido Moon Knight, de hecho. Te escuchas mejor y te ves hasta más clarito. ¿Qué hiciste, amigo? Abrí la aplicación. Es que estaba en la web. Ah, ya ves. No, pues por eso. Te escuchas mejor y te ves mejor. Ah, gracias. Hasta me va más. Menos prieto. ¿Sí? No, orgullo. Aquí es orgullo prieto. Sí, somos color cartón, mire. Sí, no, olor cartón. Y olemos a cartón mojado. Bueno, el punto es que, y ya pasan muchas cosas, ¿no? Entonces te van explicando la historia. Entonces, básicamente de eso va. Y pues denle, muchachos, no sé qué quieran decir ustedes de la película. Oye, fíjate que me antes de que empiece el Josué, me encantó el hecho. Yo la vi en inglés, güey. No sé si ustedes la vieron en español. No, pues yo en español porque llevé a mis Pokémones. Yeah. Bueno, es que sabes una cosa. Yo le dije a mi señora, oye, mi amor, esta es la clase de películas que voy a ver más de una sola vez. So, ¿qué te parece si nos hacemos una escapada de novios? Nos vamos, o sea, yo, tú y yo, la doctora Coloso y yo, vamos a verla en inglés y luego la vemos en español. Digo, se la cumplí con La Sirenita, güey, porque ella es muy fanática de La Sirenita. Y digo, pues ahora cúmpleme tú. No, mira, soy casi experta en Spider-Man, so creo que me lo merezco. Y esta primera versión la vimos en inglés y me encantó mucho que resaltara mucho la etnia, güey. O sea, había muchas partes donde hablaban español, güey. De que, oye, you don't speak Spanish. Sí, sí hablo español, mami. O sea, como que, ok, mi hijo, ¿verdad? O sea, hacen como, pero con acento muy potorro, ¿no? O sea, muy, muy, muy de Puerto Rico, güey. Y luego, cuando llega la parte de Miguel O'Hara, güey, de que, oye, papi, te traje una empanada, ¿verdad? Sí, sí, ya vi. O sea, como que, ay, qué pedo, pinches pretos, güey, qué pedo. Está con madre eso, está chido. Ok, pero bueno. En español le siento que le exageraron el acento a la mamá de Miles. Siento que está muy exagerado. No. Sí. Bueno, no es así, güey. Pero en español no la viste, Coloso. Apenas la viste en inglés. En español está muy forzado el acento de la mamá de Miles, muy forzado, pero bueno, ok. A ver, no sé quién quiera ir dando su opinión sobre la película. Dale, tú, Mephisto, dale. Déjate caer. Ya rato hablamos, escuchar lo que dijeron en el programa pasado de los doblajes por youtubers y también tengo opiniones al respecto, si ya rato tocamos ese tema. Ok, va. Sí, a mí me encantó la película, creo que... Primero cuando vi Spider-Man 2 dije, pues es la mejor película de Spider-Man que va a existir por mucho tiempo. Y después salió Spider-Man 2.5 que tenía más escenas y pues se me hizo como que mejor. Y luego por mucho tiempo no hubo nada hasta que salió Into the Spider-Verse. Y dije, esta es la mejor película de Spider-Man. Y ahora salió esta que la... O sea, pues la destrozó desde... O sea, obviamente las tres son buenísimas, pero me encantó todo lo de la película. Porque perfeccionaron la animación, crecieron los personajes, hay una escena que me derritió el corazón, que es cuando dos personajes están hablando y conforme están hablando, su ropa y la escenografía está cambiando de colores, está cambiando el humor de la conversación. Espérame, te estás refiriendo al Spider-Man Pog, ¿no? No, hay dos personajes que están hablando, que están teniendo una conversación, no quiero decir quién es para evitar spoilers. Hay dos personajes que están hablando después de que tuvieron un conflicto y están llegando a una resolución y un acuerdo. Sí. No se vieron por mucho tiempo y después ya se ven. Y la ropa incluso tiene colores invertidos en un momento dado. Y la escenografía empieza incluso como acuarela, así como caerse como con tristeza. Y luego poco a poco empieza a componerse el dibujo atrás del cómic o de la pintura que estás viendo. Hasta que por fin llegan a un acuerdo y queda así de que súper bonito. O sea, es algo que no había visto en una película así de Hollywood que jugaran con eso. Y esta película tiene toda la libertad de hacer eso por la naturaleza de la animación. De que estás viendo un cómic en vida, ¿no? Es algo que me gustó bastante. Me gustó mucho que se tomaron mucho su tiempo para desarrollar las... O sea, pudieron caer muy fácil en el cliché de que... Soy Spider-Man, pero no le quiero decir a mis papás, y cómo guardo secretos, y que quiero salvarlos, pero así. Pero aquí siento que ahondaron muy bien, porque primero, la cultura latinoamericana, todas las mamás que dan tanto regañada hispana con chanclazo, y que se preocupan más por uno, también no es tan fácil sacudírtelas, o sea, porque son más aprensivas de lo que viene siendo la cultura anglosajona. Y poder no convencerlas, pero reflejar esa cultura ahí mismo, en ese contexto, siento que lo manejaron bastante bien, sin llegar a ser meloso ni odioso de ambas partes. Comprendes el punto de las dos personas, tanto de Miles como sus papás. Y manejaron muy bien ahí esa relación. También Miles extrañaba mucho a Gwen. Y lo vieron también de que el vato pues, estaba en su crush, ese era su primer crush, está enamorado y así, al punto, o sea, sin verse muy creepy ni muy stalker, pero se vio que estaba así obsesionado, pues, pero pues bien, o sea, no se vio creepy, vamos. O sea, lo hicieron muy elegante, tienes razón, porque estás de acuerdo que es una persona que no te va a volver a ver, güey. Sí, quiere recordarte lo mejor posible. Eso es válido, ¿no? O sea, pero cuando ella se da cuenta, como que, ok, yo también te extrañé, ¿no? Así, híjole, me dibujaste un chingo de veces, y así. Y pues, bueno, súper creativas las persecuciones. Explotaron muy bien cada uno de los personajes del Spider-Punk, el dinosaurio. Me encantó y me cagué de risa cuando el Spider-Man de los 60s. Y ¡sí! Yo también puedo hacer lo tuyo. Y o sea, está en dos dimensiones ese vato, entonces no puede hacer nada. Sí. Sí. Con madre sí. Oye, fíjate que les faltó, nomás les faltó el Spider-Man de los 90s, fíjate. Ese no lo vi, güey. Pues habían. Está en uno de los de atrás, Coloso, porque si pusieron el de Netflix y el de. Bueno, ahorita entramos a eso. Sí, dinosaurios y la chingada. Y. O sea, estoy seguro que en el fondo ahí estaba. Sí, yo también creo eso. Fue más allá de lo que cualquiera puede conocer de Spider-Man. Pero pues en fin, digo, las persecuciones muy padres. Ves el crecimiento de los personajes de la película anterior ahora. Sin vomitarte mucho guión. De una forma muy orgánica. Y aparte, en esta misma película todos vuelven a crecer poquito. Y cuando va llegando más o menos a la cúspide de la película, yo estaba diciendo, chinga, pues ya va un rato la película y no se acaba. Y no quiero que se acabe, quiero que siga. Y luego te das cuenta que están empezando a poner las piezas de ajedrez poco a poco y empiezan la música y dije, ¿esto va para cliffhanger? ¿Esto va a ser, continuará? Y lo empiezan y yo, sí, déjame con hambre, yo quiero que me castigue. y pum, o sea, no sé si esto sea spoiler o no, pero pues termina en continuará. Es un spoiler, ¡no! Es un spoiler muy grande, pero bueno, ya lo dijo Mephisto, regáñenlo a él. No dije cómo se quedó, pero sí, hasta, este... Hasta Mephisto cliffhanger, güey, sí. Pero la neta es que si a mí me lo hubieran dicho... Bueno, dale, síguele, síguele. No, me encantó eso. O sea, me gustó de que me dieron un buffet y me dieron todos los aperitivos súper deliciosos. Y estoy a punto de entrarle más a la carne y me dijeron, es que vas a probar un poquito de la carne y después vas a echarte de todo el más manjar. Y me gustó, no sé si sea masoquismo o qué, o que me castiguen o lo que sea, pero me gustó el ritmo de la película y siento que la película se lo ganó. O sea, es una historia que sí, no te la puedes apresurar. Y una película que tiene ese tipo de calidad, yo creo que puede hacer lo que quiera. Y se lo merece, y yo le voy a aventar dólares, así. Órale. Y ya. Muy bien. Pero me encantó. Ok, está bien. Cinco arañas. ¡Hala, cinco! Bueno. 6 arañas de 5. ¡Hala, cálmate! Bueno. Me encantó. Híjole. Bueno, ahorita vamos a diferir. Pero a ver, Coloso, ¿tú qué opinas de esta película? Fíjate que sí concuerdo mucha parte de con lo que dice Mephisto. Pero el detalle aquí era que hubo partes, y no me vas a dejar mentir, que se alargaron de más. Sí, Coloso está de mi lado, yeah. Sigue, Coloso, sigue. Hubo partes en las que dices tú, hay mucho bla, bla, bla. O sea, tengo que reconocer, y tú también lo vas a reconocer, que cuando había acción, hay acción, güey. Pero el ritmo va así, sube y lo baja. Lo sube y lo baja. Y lo sube y lo baja un chingo. Y dices tú, güey, ¿de qué va, güey? O sea, a la hora que vaya a llevar a mi pado, güey, está muy interesada. Porque ahorita tiene el hype de las películas de Marvel a todo lo que da. So, no sé cómo voy a responder con esta. Porque la primera sí le gustó, le atrapó, le llamó mucho la atención y todo. Pero con esta no sé cómo voy a responder. Porque se me aburrió un poco en partes. Pero, o sea, tiene escenas muy épicas, güey. O sea... Esa escena que ve en el tráiler de que atrapen a Spider-Man y todos, ¿qué? Este. Nos rompió, güey. Rompió el internet, güey, y nos rompió a toda la sala, güey. Estábamos partidos de risa, güey. Y con justa razón. Pero, no sé si justifique tanto bla, bla, y esa crisis de Miles. Y estaba de que, es que no sé, y es que este pedo y todo ese rollo. Pero cuando atrapa la bola, güey, cuando dices tú, ¿de qué va la película? Porque yo mucho parte de la película, pues, ¿de qué va? O sea, no me van a dejar mentir, güey. Pero dices, ¿de qué va la película? ¿A qué va? Y de repente cuando ya dices, es que es el capitán, mi papá la van a ser capitán, entonces... ¡No! Y así, ¡pá! Y sale un sentido de urgencias, pero pasaron como 3/4 partes de la película, güey, para darte cuenta. Y ese sentido de urgencia, y yo estaba un poquito como mi carnal, güey, de que dices, ¿cuánto va de la película, güey? O sea, ¿cuánto más va a durar, güey? Entiendo también tu parte, Josué, que dices tú, es que no quiero que acabe, pero también otra parte que dices, o sea, me dijeron que era como el libro de la película de la Biblia, de los 10 mandamientos, ¿cuánto va a durar esta pinche película? ¿Qué pedo, no? O sea, y de repente, ¡pau! Lo que acabas de decir, cortó de chingas y, ¡oh, so pinche madre! Lo sentí, es como un tablazo en la cara. Al chile que sí, güey. ¿Sabes qué pasó en mi sala? Justamente la sala estaba llena. Uh-huh. Se acaba así la película y una señora gritó, "That's a great movie", y todo el mundo aplaudió, güey. ¿En todo serio? Mundo, tenía años que no me tocaba que aplaudieran en el cine, güey. No. Y me pasó, o sea, aplaudieron, yo creo, el comentario, y la película estuvo con madre, pero como que el comentario, "That's a great movie", y ya se aplaudieron todos de que... Y el Josué también, wow. En chinga, ¡vámonos! Claro que fui a abrazar a la señora. De hecho, eso te les iba a preguntar. ¿Cómo reaccionaron en sus salas? En la que yo fui, todo el mundo nos quedamos con cara de ¿what? ¿Como que qué? Así, en la mía también. En la mía también. Fue un... ¡ah! Pero bueno. ¿Qué? Pero bueno. Pero no te las olías ya cuando... Ya cuando iba al final, lo acaba de explicar el Dr. Coloso, justamente, es como si mi Dr. Coloso me hubiera visto ahí en el cine. Justamente como que, a ver, me está gustando el ride, pero el tiempo no me cuadra, siento que no va a haber tiempo para resolución. No me diga, no creo que vaya a pasar eso y pasó, ¿no? Pero bueno, ahí les va mi opinión, ¿no? La película de esta película de Spider-Man, la verdad es que sí es muy buena y supera la anterior en muchas cosas, en prácticamente todo, ¿no? Obviamente la película anterior se veía bien, esta película se ve mejor. Es un orgasmo visual, es un, no sé, yo creo que si a ti te da ataques epilépticos, los cambios de colores, no la vais a ver. La verdad no. Es que hay una paleta de colores increíble. Al principio me tardé en agarrarle el sentido porque toda la película es así. Entonces, oye, como que... oye, espérame, sale el Spider-Man tejón, güey, porque sale el Spider-Man hindú. Ah, saludos al tejón. Sí. Me tardé un poquito en acostumbrarme a la paleta de colores y después de como que, se me olvida que toda la película es así. Y le vas entendiendo y pasa, ¿no? Pero hay muchos momentos como el que dice Mephisto que utilizan estos cambios de colores para realzar o darle importancia o realzar un momento de la historia, del guión, de la trama, de lo que sea, ¿no? O sea, la verdad es que gráficamente es una maravilla. No sé cuántos artistas hayan trabajado en la película, pero los diseños de los Spider-Man están súper bien trabajados. O sea, todos tienen su diseño así por alguna razón. Incluso al principio de la película sale un buitre de un mundo como de Leonardo da Vinci, una cosa así. Entonces, incluso desde ahí ves cómo está todo diseñado para que funcione. O sea, la verdad es que cuidaron cada detalle en los diseños de los monos. O sea, seguramente hubo muchos artistas ahí que estuvieron metidos. Entonces hay mucho cuidado. La parte visual es increíble. Simplemente me faltan adjetivos. Es increíble, maravilloso. Se ve demasiado bien. La música también es muy buena. El guión es bueno, pero siento que tiene esos pedacitos que pudieron haber acortado. Lo que dice Colossus, estoy de acuerdo. Siento que hay unas partes que las estiraron. Porque la película la pudieron haber terminado en el tiempo que dura como 2:20, ¿no? Si mal no recuerdo, algo así. Más o menos. O sea, más o menos. La película pudo haber terminado bien. Si hubieran acortado esos pedazos, siento yo. La verdad es que en algunas partes se siente un poquito larga, pero no sé si para bien o para mal. Como está muy divertida y como se ve muy bonita y como quieres saber qué más pasa, pues como quieres se te va de agua, ¿no? Pero si logras a darte cuenta que hay momentos en que, a ver, creo que esto se están alargando por alguna razón, ¿no? Los giros de tuerca que tienen la historia está bien. No sé, o sea, prácticamente es casi, casi perfecta la película. Mi problema es, y me gustaría, y por eso lo vengo a platicar con ustedes, quisiera saber qué opinan, porque no recuerdo alguna otra película que se haya quedado en continuación y que no lo esperaba. Bueno, la semana pasada hablé de Rápidos y Furiosos 10, porque no esperaba de nada de esa película, pero bueno, esa no es película, ¿no? Esa es basura. Sí, pero sí, me refiero sí. No sé, Coloso, cuando tú fuiste a ver... ¿Tú fuiste a ver el Imperio, sí, The Empire Strikes Back en el cine o no? No. O sea, no sé cómo la gente pequeños, ¿no? pudo haber reaccionado ahí. Y me quiero acordar de una película que nadie sepa que queda en continuación y que en el cine es como que, espera. Fíjate que tú creo que pudiste haber atinado muy bien con el Imperio Contraataca en su momento, güey, pero sí te entiendo el punto, porque cuando yo tenía como que noción de Star Wars, sabía que era una saga de películas, la primera película que vi entera, güey, justamente fue la del Imperio Contraataca, güey, tengo que señalar, güey, no es mi película favorita, güey, pero es la primera que vi, güey, pero es tengo que señalar que cuando se acaba, sí me dejó un sentimiento como que, chinga, no, yo recordaba que se acaba diferente, ¿no? Pensaba... Pero pues era la época en la que si tienes el cassette lo ves, si no tienes el cassette no lo ves, tenga esta, güey. Y en su momento pues sí me tocó una sensación un poquito similar, ¿no? O sea, porque la vi y dije, cabrón, ya se acabó así. ¿Sabes con cuál me pasó así también? Volver creo que al futuro con... 2. Fíjate. Creo que con la de Alien. Pero porque estoy mezclando recuerdos. Porque okay. Yo recuerdo cuando se acabó la de Aliens, se acabó bonito, ¿no? Se acabó que sí. O sea, ella se Ripley se sube al mecha, güey, y mata a la madre Alien y todo ese rollo. Pero luego vi la de Alien, sin la S, güey, la original, y dije, chinga, si no se acaba. Y así me dejó esa sensación un poquito, como que pero vuelvo a lo mismo. Somos de la época análoga, güey, donde... Me la voy a hacer en el cassette, nada más como ahora pinche Netflix que, no, a ver, búscate la otra, güey. O sea, y las sugerencias. Y no, güey, no es así, güey. O sea, pero sí, a mí me tocó con esas dos experiencias, no sé ustedes. Pues es que... Dale, Mephisto. No, pues fíjate que esa es la de Imperio Contraataca, como sea, se acaba... O sea, sí quedan cosas pendientes, pero la película es medio conclusiva. O sea, no estás a la mitad de una escena de que... ¡Ching! ¿Qué va a pasar? Yo, a mí donde me pasó eso más fue con... Matrix Reloaded, Porque esa yo no sabía que iba a ser en dos partes y estaba disfrutando muchísimo la película a pesar de que... No, José, no aplica. Te voy a decir por qué. O sea, tú y yo somos de la misma generación y cállese el hocico, güey. Porque fue, eso salió en el 2003, güey. Y Matrix es esa Matrix salió en marzo, güey. Y el Revolution salió ese mismo año, güey. O sea, sabíamos de sí. Animando que iban a seguir. Sí, pero yo no sabía que iba a tener una continuación. Simplemente la estaba viendo y de repente se mueve la cámara de Neo. Se mueve la cámara de Neo al que estaba personificando a la gente que se metió ahí. Y pum, to be continued. Esa no me lo esperaba. Esa yo creo que fue la última vez que me sucedió eso. Y en Los Piratas del Caribe, la 2. Ah. Porque la 2 se acaba y sí se queda como que muy pendiente de muchas cosas. Pues no sé, si me lo preguntan, y mi falta de cultura, si lo quieres ver así, si me lo preguntas, siento que es un recurso barato. Y desde mi punto de vista y mi perspectiva y mi sentir, es lo que hizo mal esta película. O sea, de la perfección que pudo haber tenido, le restó puntos para mí. Es como que esta película no necesitaba hacer eso. O me hubieras avisado, le hubieras puesto parte 1. Ah, ok, ya sé, se va a quedar en continuación. Entonces yo lo hubiera valorado más a que si me lo diste así de sorpresa, es como que creo que es un recurso chafa. Y esta película es una película de una calidad súper alta y siento que estás usando algo que no cuadra desde mi punto de vista. Así es como yo lo percibí. Entonces cuando salí del cine salí como que, como, ¿por qué haces esto? Como, ¿por qué echas a perder? Como que tienes los materiales más premium del mundo y haces algo que no necesitaba esos materiales premium, ¿sabes? Para mí es como una jugarreta que no era necesaria en este tipo de películas. O sea, lo esperaría de cualquier otra película, menos de una película que tuviera esta hechura. Ese es mi sentido. O sea, como Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Ándale, exactamente. Es como que no lo esperaba, pero, güey, es una película de caca. Entonces, pues, pueden hacer lo que quieran. Pero esta cosa es como especial, ¿no? Como sí. Premium, como lo mejor de lo mejor. Así me sentí. Te entiendo. Y te puedo dar el punto ese de que... Que pudo haber sido más corta, a lo mejor sí le pudiese recortado unos 5 o 10 minutos, quizás 15 de diálogos y tenerle más ritmo y todo eso. A mí no me molestó esos diálogos y así, pero llegando al punto de si eso abarata o no la película, no sé, eso es. Ay, güey. Si te lo dicen como parte 1, parte 2, yo creo que sería más honesto de su parte. Pero cuando veo, o sea, siento que una película se tiene que ganar eso, ¿no? Y cuando ponen que los Juegos del Hambre, el final parte 1 y... Bueno, Harry Potter creo que también parte 1 y parte 2 también sí era una historia muy larga. Y sí como que no iba a caer en una película sin demeritar la historia, el plot o la edición. Yo creo que sí, por cortesía debieron de haber dicho de que parte 1, Pero no sé, como que la película hizo todo bien y dijo, pues haz lo que tú quieras, te lo ganaste. O sea, a mí no me muero. Yo solo espero, tengo la esperanza de que acorten el tiempo de entrega de la siguiente secuela. Porque, o sea, si ya tienen esta movida planeada, es porque ya tienen la mitad de la película, de la siguiente película hecha. Y entonces, a lo mejor, en vez de tardarse, no sé, pinches 4 años, espero que se tarde mínimo 1 o 1.5, lo que quieras. Según yo, se va a tardar 2, según yo. Bueno, ahí te da, o sea, a lo mejor sí, o sea, creo que sí se ajustan los tiempos, ¿no? Y si todo el tiempo la franquicia fue planeada como trilogía, creo que está bien, pero no sé, o sea, sí sentí un poquito como traición, es un poquito de que se acaba, porque si bien sabemos, ¿no? Que por ejemplo las de Spider-Man, de Tom Holland, güey, o sea, eran como que tirándole también a franquicia, trilogía, lo que quieras, no tienen que recurrir a ese recurso, güey. Porque si te fijas, o sea, ¿qué pasó, güey? Con la segunda de Tom Holland, güey, donde sale Misterio, güey. Te llena con un pinche hype con madre, güey, cuando sale el JJ Jameson, güey. Sí. Y dices, güey, o sea, no se me hizo barato. Y dices, o sea, te deja preguntas, te deja dudas y te deja así como que, o sea, comparte el universo. Y luego al preámbulo a la que... Los Spider-Man que comparten. Pero concluye esa parte, pues, y es como, bueno, no sé, está bien. O sea, sí entiendo lo que dices. O sea. Pero es similar como cuando acaba Batman Begins y sale la tarjeta del Joker, o sea, te hypea de lo que sigue, ¿no? Es pero termina. Lo que pasó con Spider-Man, se acaba, ya había acabado la historia y así. Sí, y aquí no. Ah, perdón, Kike. No, está bien. No, aquí no, aquí te da un pinche tablazo en la cara, güey, te dice, ¿qué hice? Todavía no se termina esta historia. Y dices, pero, ¿sabes una cosa? A mí lo que como que me da un poquito de pellizquito, güey, no sé ustedes, güey. Pero yo me acuerdo que vi el episodio de La Mancha, güey, de Spot, en la serie animada, güey. Y era un episodio muy bueno, güey. Me gusta, inclusive creo que me atrevo a decir que es de mis favoritos, güey, porque es el que más risa me ha dado, güey. Porque me acuerdo que hay una escena donde o sea, el The Spot es un villano que no es un villano, güey. Es un vato que dices, o sea, es que tengo este poder, güey. Porque vamos a recordar, a hacer un poquito de historia, güey. En la serie animada, güey, que es lo más apegado al cómic, güey. Dice, el The Spot era un trabajo que tenía con Kingpin, güey. Y el Kingpin estaba financiando ese proyecto con La Mancha, güey. Pero luego cuando se trae este científico, güey, se enamora de otra chica, güey, que trabajaba con Kingpin, güey. Y dice, oye, o sea, y la chica le dice, oye, ya acabo de descubrir la mancha, es que dice, acabo de descubrir este poder, güey. Y es creo que no necesitamos de Kingpin. Y la chica le dice, no, espérame, o sea, pero es que yo le soy fiel al Kingpin porque nos da chamba, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, total, el vato se ve forzado por el Kingpin, güey, a ser malo, güey. Y luego Spider-Man lo detecta, güey. A pesar de que le da mucha batalla a Spider-Man, dice, oye, pero ¿por qué actúas así, no? Le dice Spider-Man. Me dice, es que por ella, güey. ¿Por qué tiene que serle fiel a Kingpin, no a mí, la madre? Y yo, ok, vamos a fingir algo. Y en eso entra una escena, güey. Me acuerdo que entra Spider-Man. No, entra La Mancha, güey, cargando a Spider-Man. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego entra así como que, oh, veo que cumplió con su otra parte del trabajo. Me encanta, señor. Tu personificación del Kingpin. Porque así habla. Sí, así habla. Y luego me acuerdo, me da un chingo de risa porque esta parte de que, a ver, vamos a enmascarar, ¿quién es Spider-Man? Y en eso como que, no, ni en tus sueños, gordo. Y luego lo carga, viste, Spider-Man carga al Kingpin y lo avienta. Y luego el Kingpin se avienta un grito así como, oh, o sea, y me da un chingo de risa esa parte, güey, cuando lo escucha. Entonces, con madre. Me da bastante risa esa parte. Pero se empiezan a pelear y todo ese rollo. La trama del asunto es que La Mancha, güey, empieza a aventar un chorro de manchas, güey. Y empiezan a. Son como mini agujeros negros, porque sí. Empiezan a absorber todo lo que hay a su alrededor, güey. Y el vato había arreglado absolutamente todos, pero dejó una que se le peló, güey. Y empezó a hacerse más grande y más grande. Y en ese momento, cuando se empiezan a pelear entre los tres, güey, dice. Ven la mancha grandota que se va a comer Nueva York y dicen, oye, espérame, vamos a unir fuerzas para cerrar esta mancha, salvar, ¿no? Salvar la ciudad. Ajá, se iba a comer la ciudad. Y luego le dice el que era mitad lagarto y mitad humano al Kingpin, güey. Le dice, oye, ¿por qué le estás ayudando? Y le dice, es que porque no es malo para el negocio, o sea, si se traga la ciudad. Y luego, total, les tira paro. Pero me acuerdo en ese episodio, en La Mancha, güey, se sacrificó, güey, porque el vato se lanzó, dijo, es que yo la puedo cerrar la mancha desde adentro, güey. Sí. Y el vato se avienta, y la chava está tan enamorada que de él que se avienta los dos juntos, güey. Y entonces Spider-Man reflexiona como él obtuvo, o sea, tiene a alguien que la ame bastante, güey, o sea, al grado que se sacrificaron los dos. A lo mejor en esa dimensión van a ser felices, no sé, a lo mejor de alguna manera lo van a lograr, güey, y van a estar bien juntos los dos, no sé. Yo creo que va a terminar así, güey, la segunda película. Se me hace que va a terminar así, güey, y Spider-Man se queda pues solillo otra vez, ¿no? Y se queda pensando, porque vamos a recordar que en ese punto de la historia no tenía ni a Mary Jane, güey, ni y la Felicia Hardy acaba de convertirse en la gata negra, o andábamos ahí como que entre amores. Y solo Spider-Man no puede ser feliz, güey, o sea, es no. la parte triste de Spider-Man, exacto, por así decirlo. Y me molesta un poquito que ahorita la motivación de La Mancha sea muy tonta, güey. O sea, realmente es al que estamos convirtiendo en villano un poquito es a Miguel O'Hara, güey. Y, sí. Y realmente, o sea, no Miguel O'Hara no va a ser un villano, güey. Es que, pues, qué pedo, pero lo están haciendo. Diste en el clavo, Coloso. La película es muy buena a pesar de que no hay un villano real. O sea, sí hay, pero no hay una batalla final, no hay todos los elementos que hay en una película así contra un villano. O sea, apenas lo están desarrollando, apenas ves los colores reales, apenas ves el potencial, pero no pelearon realmente, no se enfrentaron bien, no, o sea, diste en el clavo. La película es una historia donde tienes que ir de, si te están dando mucha información para que vayas descifrando por qué está pasando esto, cómo está, o sea, cómo y por qué, y al final los verdaderos colores de todos, ¿sabes? O sea, en realidad falla un poquito ahí en la parte del villano. Y poquito. Perdón. No, dale. Poquito, okay. Y se ve que lo quieren complementar con el otro universo donde está Miles, ¿no? Que eso sí me gustó muchísimo. Pero se ve como que con ese están complementando la falta de villano de alguien. Alguien malo a quien tenerte que enfrentar. Es que la mancha no es un villano, güey. Exacto. O sea, no es un villano. Sí, pero fíjate que en esos tintes de grises en los que se meten, como dices tú, o sea, O'Hara puede considerarse el villano, pero porque las motivaciones de todos son justificables, o sea, las acciones de todos vienen de una buena razón lógica bien aterrizada. Todo, o sea, y puedes ver que son villanos o héroes a su punto de vista. Sí. Pero pues no podemos spoilear mucho aquí. Bueno, pues no sé, último comentario, algo, los últimos centavos. ¿Cómo es? Me encantó la parte esa de que ya imitaron cuando Miguel O'Hara saca el dedillo y le hace así, güey, y ya están poniéndolo con este el vato en la cachetada, güey. O sea, se parece tan idéntico los dos güeyes, no sé qué pedo. Ya sé. Hay muchas sorpresas en la película, Eduardo, si vayan a verla. Eduardo Yáñez. Sí. Que le clases así a Miguel O'Hara, güey. Y no me repita eso. Órale, pinche cachetada. Y nomás rapidito, y la verdad es que a mí el doblaje de los Star Talents ni los ubiqué a nadie. Como yo no ubico a ninguno de esos youtubers, no conozco a ni uno. Pero a ni uno, entonces me imagino que los Spider-Man que tuvieron esas líneas de que, oh, sí, o sea, de 5 segundos, fueron ellos. Eso la verdad sí, a mí es como que... Como el Spider-Man. El Spider-Man Avatar, ¿no, güey? O el Spider-Man es no, eres tú. No, soy tú. O sea, tipo de esos, ¿no? Mira, del punto ese del doblaje, a mí sí me hace mal que contraten a gente que no son actores. Y peor aún, que no les paguen. Porque ellos pueden decir mucho de que no nos pagaron y así, pero eso es, nomás estás poniendo un antecedente muy malo. De que cualquier vato que tenga, que sea influencer o que sea youtuber o así, cualquier persona que no sea actor, lo puedan traer a hacer algo gratis y no valore. De por sí en México no se valora mucho a los artistas, mucho menos al cine, se le quitan fondos a gente que lo pueda hacer. Y que ahora que permitas que una empresa los contrate sin pagarles, que yo creo que sí les debió de haber pagado algo. No, se supone que no les pagaron. O sea, su paga fue... crédito. Exposure, ándale, te estoy dando. Pero bien lo dijiste la semana pasada, carnal. O sea, si a cualquiera de nosotros nos dicen, oye, ¿tú quieres ser el Spider-Man Punk? Pues claro que quiero ser el Spider-Man Punk, no me pagues nada, güey. Y bueno, hay que aclarar dos. Bueno, ibas a decir algo más, Mephisto. Sí, o sea, entiendo que cualquiera se le va a poner así bien tiesa y va a decir que sí, y pues por nada, es más, yo te pago para que me pongas en la película y así. Pero ya viéndolo desde el punto de vista del gremio, en Estados Unidos nadie puede hacer una película si no eres parte del sindicato de actores. Y hay una cuota mínima que te paguen para participar en una película dependiendo de tus minutos en pantalla y así. Un ejemplo que es en El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, Jonah Hill dijo, yo voy a estar en la película por cualquier costo y dame el mínimo, porque quiero estar en la película. Lo mínimo son $60,000, ¿verdad? Y en contraste a Leonardo DiCaprio le pagaron 10 millones. Y muchos actores así de que quiero trabajar con Tarantino, quiero trabajar con Spielberg, con Nolan, lo que sea, dicen, págame el mínimo con tal de estar en la película porque sé que eso va a catapultar mi carrera. Pero demeritar y decir que los artistas no valen, aunque seas un youtuber, estás dando un trabajo artístico y que no te paguen por eso, pones un antecedente de que después, esto a mí no me afecta que si a alguien le paguen o no le paguen, pero en un futuro van a decir, bueno, podemos traernos a mucha gente que no sepa actuar, con tal de no pagarles, hacer un doblaje barato y vas a tener pues productos en malas condiciones ya después en un futuro, ¿no? Y sí, es cierto lo que decía también Kike la semana pasada, de que también hay una mafia ahí entre la gente de doblaje, de que el compadre, los hijos y así también están metiéndose ahí y no le están dando más oportunidad a otros artistas, pues eso también está mal. Pero al final de cuentas, que alguien haga un trabajo para una película y no le paguen, a mí se me hace que eso está mal. Okay. Ahí te va. Bueno, primero, el doblaje, ojo, no es lo mismo el actor que interpreta el personaje, como por ejemplo, yo no sabía que Miguel O'Hara era Oscar Isaac, yo no sabía, o sea, a él no le pagaron por doblar, a él le pagaron por interpretar a un personaje, ¿ok? Él está en el proceso de producción de la película. El doblaje no está en el proceso de producción, no está ni en el pre, ni en el producción, ni en la postproducción. El doblaje, y eso lo explicó alguien que se dedica a esto, saludos al buen Lalo Garza. El doblaje es un proceso que se lleva aparte en el apartado del marketing, en el apartado de la distribución, ¿sí? Entonces, quien toma la decisión de quién hace las voces y cómo hacer el doblaje es la distribuidora. O sea, la compañía que la produjo es como que ya lo hice, ya aquí está. Marketing, encárgate de que se vea en todos los demás países y pues lo que se necesite, ¿no? Si lo se va a doblar, se tiene que doblar, o que le hagan los subtítulos o lo que sea, ¿no? Y que se dé a conocer en todo el mundo. Entonces, no es un proceso de la producción. Entonces, como lo habías platicado, no me acuerdo cuándo, Mephisto, o sea, el que participó en la película, en la producción, pues sí tiene regalías o algo, o contrato o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Los actores de doblaje, bueno, como como lo manejan, al momento de hacer cualquier doblaje, el que sea, tienen que firmar una sucesión de derechos. Como decir de que, ok, voy a dar mi voz, pero no puedo cobrar después de que decir, ah, yo fui Spider-Man y cada vez que salga, yo fui. No es Spider-Man, es mi voz, la voz de Kike. Regalías. Exactamente. Regalías. Entonces, tienen que firmar esto antes de trabajar. Si no lo firmas, no trabajas. Así de fácil. O sea, eso es siempre. Entonces, okay. Sí tienen como que estas cositas como para escudarse, y lo quieras o no, es un proceso que pues así funciona, desafortunada o afortunadamente, así funciona. Entonces, quien al final del día tiene la decisión es el apartado del marketing, y al marketing le conviene que más películas vean la película, y pues si este tipo de prácticas, que otra vez no sé si son buenas o malas, o sea, para mí no están bien tampoco. Pero para mí lo que no está bien es que inviten a un youtuber. Eso es lo que para mí no está bien. Ya si le pagan o no le pagan, pues ya es lo de menos. Para mí. Pero al final del día la decisión ni siquiera está en la parte de la producción, sino está en los que hacen la distribución y el marketeo de la película. O sea, bueno, sí está como complicado este pedo. O sea, sí entiendo por qué. Y entiendo por qué invitan a un youtuber. Porque, güey, es más vistas. Lo va a promocionar en su canal y van a invitar a más personas. Y, ¿sabes? O sea, sí entiendo el por qué. Me hace sentido. Y si yo fuera me dedicara al marketing, creo que yo también lo haría. Pero, otra vez, como fan, pues no soy tampoco tan como, pues no. Afortunadamente, yo no conozco ninguno de esos y pues a mí fue totalmente diferente. Parte. ¿Cómo sentiste la experiencia? O sea, cuando los escuchaste, ¿te hizo ruido o algo? Pues se me hizo X. Se me hizo X. Y tampoco tengo que con un super oído como para decirte, está actuando bien, está actuando mal. La verdad es que son tan pocos diálogos que sí te das cuenta como, como que esos son los que eran los youtubers. Pues, pudieran puesto a cualquier otra persona y creo que hubiera salido igual o mejor. ¿No? Exacto. Mm. Pues entonces, que si usted disfrute la película como esto, no caiga en este abismo negro que estamos tratando de resolver, porque la verdad se va a dar de tope. Si la película te gustó y la disfrutaste todo lo que da, pues, la haya doblado. Y aparte tienes la opción, ¿no? Si Coloso está en México y la pudo ver en inglés, pues vaya y búsquela en inglés, no pasa nada. Sí, es igual de disfrutar. Y ya, entonces, bueno. Y ya. Pues no sé, yo creo que ahí lo dejamos. Y ya para ir al tema de la semana llevamos una hora y media, a ver si en 30 minutos podemos hablar del tema. Claro que sí. Y ya, en conclusión, para todos nosotros creemos que es una excelente película. Mi único problema es el final, y que yo la sentí larga en algunas ocasiones, pero la verdad es que le está yendo bastante bien tanto en taquilla como en la crítica, ¿no? O sea, la verdad es de que si puede, vaya y véala al cine. O sea, si puedes ver, porque es una experiencia multimedia increíble. Aquí si no, yo sugiero, y fíjense que yo lo digo yo, sugiero que no la vean guiño guiño, porque se ve increíble y se escucha increíble. Sí. Es una experiencia de cine. Vaya, véalo al cine. Así. Fíjate que me encantó la parte. Mi favorito fue el Spider-Man Punk. Porque la versión de inglés, el vato tiene un acento inglés muy marcado, el hobby, güey. Sí. Y me da bastante risa la parte donde se quita la máscara, güey. Y le dice el maestro Morales, le dice, ¿por qué te ves mejor sin máscara, güey? O sea, te ves igual de pero te ves más cool sin máscara, ¿qué pedo contigo, güey? Me da bastante risa ese pinche personaje, güey. Pero sí, tienes razón lo que dice mi carnal. Si tienes pedos con la, es que te da, no sé, la chiripeca, si ves muchos colores, no la veas, porque sí te va a hacer de pinche dulces, güey, de colores, güey. No. Sí, si sobreviviste la primera, vas a sobrevivir a esta. Pero sí, si no, pues no. La película lleva recaudado un cuarto de. ¿De cuánto? ¿De millón? Sí. O de mil. ¿250? Lleva casi 250 millones de dólares a nivel mundial. Bueno. A nivel mundial. Y, oye, ya en una semana. Se estrena en marzo del 2024, la segunda parte. Ah, mira, ahí está. Está bien. Un año te perdono, Sony. Marzo del 2024 es menos de un año. Sí. Sí, son 9 meses. Sí. ¡Ay, qué rico! Muy bien. ¡Qué rico! Pues ahora sí, vámonos al tema de la semana. Que en honor a los maestros íbamos a platicar. Bueno, vamos a platicar de los maestros en la cultura popular. Perfecto. Déjame hago un pequeño resumen. Dale. Gracias, Coloso. Mira, el Día del Maestro es una fecha muy especial. O sea, ya sabemos que en México se celebra el 15 de marzo. Pero, por cuestiones de agenda, no pudimos dar especial. Pero, el 15 de marzo, el 15 de mayo es una fecha muy especial que se celebra en diferentes partes del mundo en diferentes fechas. Pero para honrar y reconocer la labor del maestro, educadores, aunque no es específicamente un evento popular, en el sentido del mundo del entretenimiento, los maestros y la educación han sido tema recurrente en la cultura pop. Aquí tiene una reseña de algunas referencias destacadas en el mundo del pop. Por ejemplo, vamos a pequeños ejemplos, ¿no? O sea, en películas, o sea, tenemos ejemplos como el maestro, el de Robin Williams, el del Club de los Poetas Muertos. O sea, interpreta a un inspirador profesor de literatura en Mentes Peligrosas, güey, con Michelle Pfeiffer, güey. Uh-huh. En canciones, güey. También, o sea, lo tenemos en canciones porque la música también ha sido medio para celebrar a los maestros en Pink Floyd, güey. Por ejemplo, en We Don't Need No Education de Pink Floyd. ¡Hala! ¡Qué profundo! Es una de las canciones más icónicas sobre la educación y la rebeldía contra las normas escolares. Otra canción que había, o sea, había visto por ahí, To Share With Love de Lulu, que fue parte de una banda sonora, tengo entendido, de una película homónima, y pues se convirtió en un éxito allá hace mucho tiempo, ¿no? En los libros, güey. O sea, en la literatura también hay obras que explotan la relación entre los maestros y sus estudiantes, como el libro El Profesor de Charlotte Bronte, güey. O El Club de los Cinco, güey. Que luego se adaptó a una película, güey, de Mary McCarthy, güey. Estos libros retratan la dinámica, güey, entre maestros y alumnos, así como los desafíos y el impacto, güey, que pueden tener en la vida de los jóvenes, güey. En reality shows, güey, o sea, no sé, güey, o sea, un chingo de medios, güey, o sea, que este especial que tenemos dedicado hacia los maestros, güey, es de lo que se va a tratar el tema de la semana aquí en Los Mecabros, así que quédese, por favor, porque vamos a mencionar algunos ejemplos muy bonitos. Muy bien, perfecto, okay. Coloso, gracias por este super intro, y pues bueno, no sé, muchachos, con quién quieren empezar. Les puse al maestro Roshi, que va a ser uno de los que vamos a mencionar. Pero no sé con quién quieren empezar. A ver, denle. A ver, el Mephisto, que está muy callado. Yo. Bueno, mira, yo voy a empezar con un personaje que hizo Samuel L. Jackson, que se llama Coach Carter. Uh-huh. Que bien, o sea, no fue como que maestro de escuela, pero fue un entrenador de básquet que se dedicó precisamente a lo que decía el doctor Coloso, a inspirar. A muchachos de una escuela de... Ya sé cuál es, te voy a poner la imagen. De bajos recursos, donde pues nadie tenía un futuro fuera de la escuela, como que el high school era lo más alto de su carrera, y él llega con un punto muy, muy elegante, muy, muy formal, los hace firmar contratos diciendo de que pues vas a... Yo me comprometo a que me vaya bien el básquet, y pero tengo que sacar unas calificaciones, echarle ganas a la escuela y todo eso. Y los jugadores de básquet pues flojeaban en la escuela porque decían pues esto va a ser lo máximo de mi vida. Y me gustaba mucho de cómo él, si no cumplías con tu contrato, te sacaba del equipo, y él era muy estricto en ese sentido, era muy, muy, puede decir que es cuadrado. Pero él decía de que si tú firmas un contrato y tú eres un hombre, tú eres capaz de... Las decisiones que has tomado las tienes que sufrir las consecuencias. Es parte de madurar. Había uno que era el como que la estrella del equipo y se confió de eso y decía, ay, ¿cómo no me van a dejar jugar, no? Porque a veces se me iban a ganar el campeonato. Y que le dijo, ni más, no juegas. Y que incluso fue la directora y no sé qué. Sí es esa, ¿no? Sí, y le es esa, precisamente. Dice, ¿no? Y de hecho me encanta esa escena, y esa película me llegó mucho, la he visto varias veces, pero me encanta cuando precisamente la directora llega y dice, ¿por qué no está dejando que este juegue? Es que no está cumpliendo el contrato. Y le dice, pero es que es un contrato, pues es un juego, esto es lo máximo de su vida. Y él, y Samuel Jackson dice, es exactamente el problema. O sea, lo que tú ves como que es lo máximo, no puede ser lo máximo de su vida. O sea, lo máximo no puede ser que juegue básquetbol en la high school. Él tiene que ir más allá de aquí, ¿no? Y también de que si no puedes conservar un simple contrato que firmaste en la prepa, en la secundaria, ¿cómo chingados vas a obtener un trabajo en la vida? ¿Cómo puedes hacer honor a un trato de palabra chido, ¿no? Sí. Entonces, incluso su hijo se sale de su escuela, que era la más privilegiada, para meterse aquí para que su papá fuera su coach. Y le voltea la tortilla, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pues, digo, tú me dices que para ser hombre uno toma sus decisiones y asume las consecuencias, y dame el contrato y te firmo y quiero estar aquí. Sí. Y ese vato pues también respeta la decisión de su hijo, ¿no? Entonces es mucho de eso, de ayudarte a crecer como persona en una época muy vulnerable, como viene siendo la adolescencia. Y pues bueno, ese sería mi primer ejemplo del coach. Órale, te fuiste bien, bien profundo. Como gordo en tobogán, cabrón. Muy bien, muy bien. A ver, Coloso, tu maestro o maestra. Oye, fíjate que tengo un tema, o sea, un tema con este maestro, güey, porque recientemente vi esta película, güey, y me causó, o sea, mucha inspiración, güey. Es interpretada por este grandísimo actor, güey, que se llama Edward James Olmos, güey, que se llama la de Con ganas de triunfar, güey, que trata de un maestro de matemáticas, güey. Que se decidió a enseñarle matemáticas, güey, a un grupo de cholos, güey, en no sé qué parte de Estados Unidos. ¿Cómo se llama la película? Creo que se llama en Estados Unidos, se llama Stand and Deliver. Pero, Stand and Deliver. Stand and Deliver, creo que sí. Pero sí. Aquí lo pusieron como Con ganas de triunfar, güey. Sé cuál es. El vato es Richie Valens. Sí, sales tú, güey, de hecho, güey. sale, pero, o sea, sabemos que el vato es filipino, güey, pero el vato salió ahí de cholillo, güey. Y es casi en la que el vato, o sea, no obstante, no es cualquier pinche materia, güey. Era de matemáticas, cabrón. O sea, y el vato se puso el reto, güey, de enseñarles álgebra a estos cabrones, güey. Y todos les fue con madre, güey. Donde te resalta, güey. Que, o sea, si bien el estudiante también, o sea, como decía el maestro Miyagi, güey, no hay malos estudiantes, sino hay malos maestros, güey. Y aquí se aplica la perfección, güey, porque el vato lo dio todo tanto así, güey, que hay una escena, güey, donde el vato se aferró a que, o sea, hay una parte donde, oye, es que da tanto, y me dice, no, es que están mal, no, es que, profe, a mí también me dio tanto, güey. No, todos, y todo el salón le dijo, es que, profe, esto está mal. No, pero el vato se había sesgado tanto, güey, de enseñarse, que el vato le dio un infarto en ese momento, güey. Y se lo cargó el payaso, güey. Pero, o sea, no le fue mal, güey. O sea, lo internaron y salió adelante, ¿no? Pero el chiste es de que les exigió y les exigió y les exigió y lo lograron los vatos, güey. O sea, a final de cuentas, el creo que el que le fue mejor, güey, fue el personaje de Richie Valens, güey. El personaje de Lou Diamond Phillips, güey. Le fue mejor, güey, a todos. Pero todos pasaron el examen, güey. Porque en un momento hubo una controversia de que les fue tan bien, güey, que pensaron que hicieron trampa, güey. Dice, es que no hicieron trampa, güey. A ver, pones otra vez el pinche examen, es más, vigílaslos a cada uno de nosotros. Y fue ese control y dices, sí, claro, el profe les pasó todas las respuestas. Y claro, que eso, no, güey, pones el... Y es, va chida la película, está chidita la trama, güey. Y al final te deja así esa sensación bonita, güey, de que el vato no solo se paró ahí, güey. O sea, el vato, el ver triunfar ese grupo, güey, tan conflictivo, güey, tan controvertido, güey. Fue un triunfo para él, güey. Que dijo, lo voy a replicar, güey. Lo voy a hacer una y otra para, como mi labor de maestro, güey, voy a esparcir este conocimiento, güey, que tengo. O sea, sería muy celoso de mi parte quedarme con este conocimiento. Quiero que los demás lo sepan. Y eso es lo que te define ser maestro, güey. Órale, qué profundo se anda, ¿no? Yo voy a salir con mis fregaderas, pero bueno. El maestro Rogers. No, iba a decir otro, antes de decirlo, llegó el doctor Koz aquí al chat y dice, yo vengo a decir que Spider-Man no está chida, no di de la más animación. Ya llegaste tarde, Koz. ¿Qué le dijimos al doctor Koz? Que su culpa algo, no me acuerdo qué le dijimos. Ya se me olvidó. No me acuerdo, Koz, algo te dije y te molesté, así que no me acuerdo qué es. Escúchalo en el recalentado, algo te dije. Me cae bien el doctor Koz. Sí, o sea, lo amamos, pero algo hizo mal ahí. Fíjate que algo mencionó en sus, ahora en el último season, que me pareció muy interesantísimo, como diría el Domek, güey. O sea, me pareció que dijo que iba a grabar la voz de Koz, güey, pero con sus anécdotas de cuando trabajó en el Uber, güey. Ah, yo me sé una, ojalá y platique todo, sí. Sí, sí, sí, me muero de ganas de escuchar ese pinche la voz de Koz. Bueno, porque Koz, su pinche juego de palabras, güey, es genial, güey. Tienes tarea, Koz. Bueno, ahí está. Sí. Comercial para vaya y escucha el Celegistaria, el buen doctor Koz. No, yo no iba a hablar del maestro Roshi. Yo iba a hablar de un maestro que, bueno, no era tan estricto, pero... La personificación que le dan es como de esta persona que al principio no quería ayudar y después como que se da cuenta, va más allá de la situación, sino que ve a un joven que está metido en problemas, de que vive en un lugar donde no lo quieren, no se siente aceptado, la mamá está batallando para mantenerlo y que no sea un problema, ve que este joven se mete en problema, no sabe cómo, dónde encontrar la ayuda que él necesita. De su escuela, de que lo molestan los bullies y lo empieza a entrenar de una forma muy poco ortodoxa, ¿no? Y llega al punto en el que Daniel cree que nada más lo están usando para limpiar su casa, que hasta cierto punto sí es, ¿no? Para que limpie los carros, para que lo ponga a pintar la barda y etcétera. Entonces, él lo trae la plata. Pero al final te das cuenta que sí se preocupa por él. Sí se preocupa por él, sí lo cuida. Y lo vemos en todas las películas, ¿no? O sea, le da consejos. No nada más es de defensa personal, sino le da consejos de vida. Le da consejos de que cómo puede ser llegar a ser una mejor persona. ¿Sí? O sea, incluso le explica lo letal que puede ser el karate. Que no es para molestar, no es para atacar. Que es peligroso porque dice karate no aquí, karate no acá. O sea, el maestro Miyagi, que necio con el maestro Roshi. Miyagi-san, interpretado por Pat Morita, es un buen maestro que, te digo, a pesar de que es poco ortodoxo, al final le dice que todo lo que hizo es para entrenarlo, para que practique esos movimientos y le sirvan en la defensa. Entonces ahí está, el maestro Miyagi-san. Pero fíjate, algo que me encanta del maestro Miyagi es que estaba midiendo la paciencia de Daniel San, güey, si te fijas, o sea, en muchas partes de la historia, o sea, quiere ver hasta dónde lo puede llegar a tronar, güey, porque, o sea, quiere realmente medir su espíritu de alguna manera, güey, o sea, no te va a decir, a ver, no va a ser el típico maestro ortodoxo, güey, que va a decir, oye, lección uno, esta, la madre, no, te va a empezar así como que, primero haz esta cosa, a ver esta cosa y luego ya cuando te arte va a decir, bueno, ¿cuál es el punto, güey? Este es el punto, güey. Uh-huh. Y ya lo sabes hacer, güey, o sea, ahora ¿qué más puedes hacer, güey? Sí, además de que Daniel viniendo de una ciudad tan industrializada como lo viene siendo New Jersey, él no tenía experiencia o no había tenido esas experiencias, vamos, de ir al campo, de ir a pescar, de ir a un bote, de todo eso. Y como dices tú, lo va empujando a tener nuevas experiencias. Le dice, pues ve al baile, aunque no tengas pareja. Se llama, pareja, no, ese disfraz. Ah. Y pues. No, o no, sea, se le improvisó en ese momento, acuérdate. Sí, sí, es cierto. Sí, se le improvisó, estaba atrás eso. Él lo hizo con toda la intención de que Daniel se metiera en problemas porque sabía que lo iba a tener que defender. Daniel es un cabrón, güey. O sea, sí, es un hot-headed imbécil, sí. Por ahí. Sí, me lo ganaste, yo también iba a mencionar a él. Muy buena. Ya muy no buena. Voy a decir de películas, voy a decir puros animados. Vas. Ah, voy yo otra vez. Ah, sí. Ok, sí. Bueno, vamos a de un maestro de artes marciales a otro con nuestra rata Splinter. Sí. Que con el puro amor adopta pues otros animales que no son precisamente de su especie. No solamente para darles un hogar, para hacerlos sentir amados, para darles a cada quien una razón de ser, ver sus potenciales y explotarlos de una forma con disciplina, porque cuando son tortugas adolescentes mutantes, con toda la fuerza que tienen esos pinches musculotes y así, tienes que ver la forma de cómo canalizar toda esa energía, sí, toda esa fuerza. Y qué mejor que seguir las prácticas del maestro Tamago Yoshi, heredados a partir de ahí. Y me gusta mucho de que como Splinter, al líder, al más sensato, al más frío, le da las armas más peligrosas. O sea, al más enojón le da las armas más cortas para que también tenga más cuidado. Al más inteligente le da el bow para que sea más creativo. Y al más que sea defensa. Sí, que sea defensa y así. Y a Miguel Ángel pues le da los chacos, ¿no? Para improvisar. Para improvisar y ser también pues de una forma más divertida. Para que ponga atención, ¿sí? ¿No? También. Sí. Sí, porque se puede lastimar mucho con eso. Y pues las enseñanzas de Splinter se parecen mucho a las de Miyagi. Porque cada lección de vida también, digo, del ninjutsu o del arte marcial, lo aplican más allá de... Hay que mantenerse en las sombras, pero no solamente porque somos ninjas, sino porque somos pinches monstruos mutantes que no deben de ser vistos. Sí. Tienen que usar todo para su bien, tienen que servir al clan, tenemos que ser una familia, tenemos que estar unidos y pues ir más allá de nada más ser súper poderosos que saben partir madres, ¿no? Entonces, él sabe mantener unidos a seres súper poderosos para el bien de ellos y de todo Nueva York y del mundo. Muy bien, Maestro Splinter, te lo aplaudo. Muy bien. A ver, Coloso. A ver, yo tengo un maestro que me venía aquí guardando, que casi nunca mencionamos, que es el profesor Charles Xavier, güey. También conocido como el profesor X, güey. Ándale. O sea, sabemos que es un personaje del cómic y de las películas del Hombre X, que es como funge como líder y fundador de los Hombres X. Javier es un maestro, pues, maestro poderoso y mentor, güey, para los mutantes, enseñándoles a utilizar sus habilidades para vivir en armonía con los humanos. Es, digamos, como que ya lo habíamos platicado antes, como la representación de Malcolm. No, Malcolm X, no, de Martin Luther King, güey. Es en esta ambigüedad, ¿no? Esta guerra racial, ¿no, güey? Pero ahora traducida acá en la guerra de los mutantes. Y me parece un personaje muy, muy, muy trascendental, güey, porque él siempre quiere aplicar la paz y la armonía, güey. Y otro quiere aplicar como que el homo superior, güey, somos superiores y la chingada. Y dices, pues sí, sí somos superiores, pero hay que darnos a tener respeto, güey. Y siempre has fungido como esta figura entre paternal y mentor, güey, entre los mutantes y los humanos, güey. So, siempre me ha parecido como que un personaje muy interesante, güey. Pues, y el profesor Charles Xavier, güey, pues sabemos que es el papá adoptivo de todos los mutantes, güey. Cuando sabemos que, pues, no tienen rumbo ni destino, todo ese rollo. Tanto es así, güey, que personajes como Logan, güey, como Wolverine, güey, pues lo respaldan, güey. A pesar de que tengan diferencias, güey, o sea, sí, sí están de acuerdo en él. Sí, claro que sí. Te lo doy porque además tiene que lidiar con alumnos de todas las edades y de todas las razas y creencias y todo, ¿no? O sea, desde, no sé, ya ves que tenía niños ahí en la academia, O sea, los adultos, incluso, no sé, que a Logan le vaya mal un día y güey, este vato tiene que calmarse porque puede acabar con alguien, ¿no? Sí, claro. O simplemente sea, cuando los episodios cuando Fénix, ¿no? Que puede acabar, sí, el claro, mundo, güey, o sea. Sí, claro. Uh-huh. Pero si te fijas, o sea, es demasiado increíblemente inteligente. O sea, es un mutante categoría grado 5, güey. O sea, está al mismo nivel que Magneto, güey. No, creo que es categoría 4, güey. Categoría 5 creo que es como Phoenix, güey. Como, uh-huh, como está Jean Grey, güey, en su uh-huh máximo potencial, güey. Que eso es, va a hacer un pinche caer, güey. Pero es de gran categoría. Pero, o sea, hasta los mutantes, güey, que solamente son de apariencia, güey. Él los adopta y los adopta bajo su tutela, güey. Y los hace guiar, güey, y de alguna manera saber explotar su potencial, güey, en pro de la humanidad, güey. Dices, sea humano, güey, sea mutante, güey, es igual, es ser vivo, güey. O sea, tú estás aquí para servir, y si tienes algún brazo más que pueda ayudar, güey, bienvenido, güey. O sea, no te sientes superior, güey, como que trae esa mentalidad y esa paz, sobre todo. O sea, quiere traer neutralidad en este caótico mundo. Órale, pues ahí está, el profesor Charles Xavier, muy bien. Yo traigo uno que me gusta mucho este personaje porque, pues sí, obviamente es un maestro, pero tiene un pasado oscuro, un pasado complicado, y aún así se esfuerza por tratar de hacer del mundo un mundo mejor, se esfuerza porque la comunidad en la que él viva quiere que haya paz entre esa comunidad y la comunidad no mágica. El problema es que le exige mucho a ciertas personas. Tiene un pasado complicado, le ha costado su familia, perdió a su hermana, dejó de hablarle a su hermano, perdió a su mejor amigo, que después su mejor amigo, después supimos, y no sé por qué hace esto, de que resulta que su mejor amigo estaba enamorado de él, pero bueno, X. No era necesario saber eso, pero bueno. Pero la verdad es de que siempre busca el bien, siempre ve la parte buena de las personas y un bien común, ¿no? Estoy hablando de Albus Dumbledore. Iba a poner una bonita imagen de Albus, que es el profesor este que es el... Bueno, ahorita es el... bueno, era el director de Hogwarts, uh-huh, y que era el principal, pues, enemigo, o bueno, el único que le podría hacer frente a You Know Who o Voldemort, ¿no? Del que no hablamos. Exacto. The one that shall not be named. Ándale, el que no debe ser nombrado, el Dark Lord, exacto. Entonces, es el único al que no habían engañado, es el único que estaba buscando cómo poder vencerlo y cómo tratar de quitarle lo que le da poder. Y aún así le exigía mucho a muchas personas, ¿no? O sea, le pidió mucho a Harry, le pidió mucho a sus amigos, le pidió mucho a Hagrid. Y aún así, o sea, es como porque le pidió mucho a Snape, pero aún así te diste cuenta que él le costó también. Entonces, para mí es de los mejores maestros. Y cualquier otro maestro que pongan de Hogwarts, como Remus Lupin o no sé, pero ahorita, Severus Snape. El sacrificio que hizo, pero bueno, ahí está. Porque soy un Potterhead. Muy bien. Muy bien. Eres un Potterhead, o sea. No. Está bien, yo te apoyo. Muy bien. ¿Quién más? Fíjate, yo me voy un poquito menos, pero en Historia Americana X, American History X, hay un profesor que se llama Sweeney, es aquel profesor de que, a pesar de, para los que, bueno, es una película clásica, espero que todo el mundo la haya visto, pero él es la persona que nunca ha sido por vencido cuando el personaje de Edward Norton, después de que casi mata a un par de personas afroamericanas que van a atacarlo y así, y termina en la cárcel. Y sigue siendo un pro-nazi, un racista. Sí, un racista. ¿Pero cómo se llaman los que se quedan todos pelones? Skinheads. Bueno, skinheads, eso, o sea, gracias. Tú ahorita eres un skinhead, de hecho. No, yo tengo plita. Sigo queriendo todo. La casa del doctor Colos. Porque él, a pesar de todo eso, él no se da por vencido. Él se dedica, más que enseñar cosas de la escuela, a ir más allá de eso, a darte lecciones de vida. Este es el punto más débil. Ese es el que puse. Humillante. ¿Mande? ¿Ese es el que puse? Ah, chinga, todavía estoy viendo a Dumbledore, entonces no. Ah, no, sí, sí es él. Ok. Sí es él. Oye, él fue el que lo apoyó cuando le pusieron, ¿no? Él fue el sí, que cuando tocó fondo en prisión. De todas formas, no se rindió con él porque él estaba viendo de que las acciones de él, de Edward Norton, estaban impactando de manera negativa a su hermano, porque estaba siguiendo el mismo camino, pues, siendo manipulado por otro líder, nomás para hacer sus desmanes, y el otro líder pues nunca lo iban a atrapar porque él nunca daba la cara y así. Pero me gusta mucho esta frase de cuando este vato le están cosiendo la cola porque lo violaron ahí en prisión. Y le dice de que, es que hace las preguntas, o sea, ¿qué es lo que has hecho al punto de hoy que ha hecho tu vida mejor? O sea, estás en prisión, te acaban de violar, tu familia está destrozada, y pues él así, él incurre en una inspiración, siendo que le era una persona de raza negra, a un güey de skinhead que le abre los ojos de una forma impresionante, y porque él nunca se rindió. Entonces, esos maestros que nunca se rinden, todavía en el punto más bajo de cualquier persona, de levantarte y enseñarte algo, que es el punto de enseñarte más de la vida y sobre ti. Pues bueno, pues quería mencionar a ese profesor. Oh, sí, está bien. Oye, bien, bien profunda la película, ¿no? O sea, bastante, yo recuerdo que bastante. Cuando la vi, güey, o sea, y vi cómo el vato que le estaba robando el carro, güey, y le dice, muerde la banqueta, la chingada. Ay, no me recuerdes eso, no me lo recuerdo. O sea, lo vi y dije, son de esas cosas que es, ay, cabrón, güey. Y lo peor es que existe gente así, güey, o sea, somos una caca, la humanidad es una caca. Merecemos ya no que un pinche meteorito nos destruya otra vez. Pero fíjate que tengo que resaltar, güey, que por ejemplo, o sea, personas como ellos, güey, o sea, los oyes en entrevistas, güey, y algo que me alegra es que los interpretan tan bien, güey, que dicen, oye, güey, yo acabo de grabar esa escena, güey, y llego al baño, güey, y me baño, güey, así bien gacho, güey, porque me siento mal conmigo mismo por interpretar a un monstruo como así. Sí. Pero lo más tétrico del asunto es que sí existen personas, lo que acabas de decir, güey, existen personas así. Sí. Y nada los va nada los va a hacer cambiar de pensar, güey. Solo espero que hayamos más buenos o haya más gente buena que mala. Es que, ese es el detalle, güey. O sea, yo alguna vez escuché esa frase. Dicen, es que sabes una cosa, cuando gana el malo, güey, cuando el bueno lo permite, güey. Sí. O sea, si somos más buenos, güey, pero nos levantamos, güey, pues, o sea, nada, no se nos van a imponer, güey. Pero pues, ojalá. En fin, güey. Bueno. Ok, ya, si les parece, vamos a hacer el paquetelazo porque ya llevamos 1:54 y me fuiste. Espérame, ya falta el último fuerte mío, güey. Dale, pues. Dale. No podía dejarlo pasar, güey, pero tenía que mencionarlo, güey. Ya sé quién vas a decir. Ya sé quién vas a decir. Uno chaparrito. ¡Ah! Obi-Wan. Muy bien. Así con Yoda, güey. Yo también. Fíjate que Yoda es la versión. O sea, me iría muy, muy por la fácil, güey. ¿A quién te pero pongo? ¿Al joven o al viejo? No, te voy a poner a todos. No. Quiero decir a Alec Guinness, güey. Te voy a decir por qué, güey. Porque. El original. El OG, Obi-Wan Kenobi, güey, porque, digo, sí, Ewan McGregor tiene su mérito, güey, pero si Riley Guinness, güey, es la figura paterna, güey, es y mentora, güey, que el camino del héroe necesita. Sí, que Luke, o sea, necesitaba, sí. Exacto, güey, porque, o sea, sin embargo, o sea, algo que me gusta y me trascendió de él es de que después de muerto, güey, se seguía estando ahí con él, güey. Dándole las. Es como el Yaga, güey. Como el Yaga del león, güey. O sea, es el divino ejemplo, güey. Donde te estoy enseñando, güey. No, o sea, no te puedo decir todo, güey. Tienes que descubrirlo tú, güey. O sea, porque sería muy fácil decirte toda la respuesta y. Ah, ya la sé, güey. O sea, no, te voy a enseñar el camino, güey. Y tú tienes que recorrerlo, güey. Y cuando le decía a Luke y le decía a Luke. Y es que no te das por tus amigos, yo sé que los quieres y la madre, güey. O sea, de alguna manera, su equivocación, güey, le mostró a Luke que, o sea, por el amor, le tocó descubrir quién era su papá, güey, y todo está trascendental, güey. No, llora, un giro de tuerca increíble, güey, porque en la primera película vemos, güey, que muere, güey. O sea, tanto es así, güey. Que a mí sí me impactó mucho esa parte, güey, porque muere, güey. Y dices, porque no tenía por qué morir, güey. Él muere Tanto es así, güey, que cuando vi El Señor de los Anillos, pendejamente yo, güey, y vi la misma situación a Gandalf, güey, yo dije, ah, se la copió Star Wars, digo, chingada madre, güey. ¿Cómo te explico, mijo, güey? ¿Cómo te explico, mijo, que eso no va por ahí, güey? O sea, es al revés, güey. O sea, ya no me tomó por sorpresa, Éramos jóvenes. Güey. Éramos jóvenes y pendejos. Sí. Claro. Eso fue hace más de 20 años ya. Sí, o sea, que ahorita me puedo reír de eso, güey. Pero, o sea, en su momento me causó mucho impacto, güey. O sea, y dije, falleció, güey. Y dice, su sacrificio, güey, o sea, en pro de seguirle enseñando a Luke, güey. O sea, porque él tenía esta cuota que rendir, güey. No lo logró con Anakin, güey. Ahora lo voy a... Tengo una segunda oportunidad con Luke, güey. O sea, por eso me parece muy importante, güey, como maestro. Claro, güey, no le quito mérito a Yoda, güey. Pero él tiene más de 900 años enseñándole a John Links. Ya echó a perder a muchos y ya sabe cómo. Es el maestro de maestros, o sea, ya sabemos, güey. Pero aquí queremos retos, güey. O sea, y el reto que tenemos aquí con lo poco que tenemos es con Obi-Wan, obviamente. Y aparte es el primer personaje que escribió George Lucas, que hace en el... Muy bien. Antes de decir además algo... también espérame, déjame algo rápido de Obi-Wan, que a pesar de que, o sea, él enseñó a Luke a usar la fuerza en un tiempo récord, a pesar de que lo agarró ya grande con pelos, o sea, usar la fuerza era clave para destruir eso, para destruir la Death Star, y como dices tú, más allá de la muerte, todavía está lo guiando para que confiara en sus instintos y en la fuerza más que otra cosa, Es algo que los Jedi les toma años, pero él sabía cómo llegarle a Luke. Entonces también, pues muy buen maestro por eso. Aunque tenía muchos midichlorianos el Luke, ¿no? Por ser hijo de... Pero sí entiendo tu punto, sí entiendo tu punto. Antes de decir otra cosa, rápido darle voz al chat que andan muy participativos, sobre todo el Daggett y Sorcerer. Dice por ahí, dice Daggett... no, Sorcerer dice, ¿alguien vio la película The Principal, el director? Donde el director de una escuela con muchos malandros los enfrenta teniendo una pelea final con los líderes de la pandilla. ¿Te suena? Sí, creo que sí. Creo que sí, o sea, el director, güey, creo que sí. Ok, y Daggett recomienda... Ajá. No. Y Daggett recomienda una que se llama el Mayor Pain. Mayor Pain. ¡Ah! Sí, con Mayan Wyatt. Sí, por ese güey, por ese güey me enseñé a comer rápido, güey. Porque esa película de que comía y en chinga comía, güey. Porque no quería perder tiempo en nada, güey. O sea, en comer, güey. O sea, se toman y así todos comiendo bien rápido, güey. Sí, está bueno eso. Dice güey. Que es un infante marina que. Oye, cuando estaba en la guerra y que me duele la panza por el balazo, apresame tu dedo, páselo, ay, mi dedo, ya no te piensas en la panza. Y en la escuela, un niño, me duele la panza, préstame tu dedo, y lo interrumpe nada más, pero le iba a quebrar el pinche dedo. La voy a buscar, dice que es un infante de marina que lo mandan a un internado a disciplinar a unos huercos desmadrosos y con métodos poco ortodoxos. Pero los aplica, güey. Los alinea los datos, güey. Y dice Watan que llegó y que estabas diciendo la parte donde alguien le cosieron el trasero. Dice, ¿qué esto? ¿Qué? ¿Me equivoqué de programa o qué? Pero bueno. Siempre. Estás en el lugar adecuado. Estás en el lugar correcto, exacto. Si tú tienes un desgarre. Bueno, pues, ¿les parece que decimos un montón? Yo iba a decir un poquito el de la película de Whiplash. Que me pareció una película increíble esa película. El maestro era bien cabrón, pero al final logró sacar lo máximo de él. O sea, a base de ser de tan estricto. De intimidación y violencia. Exactamente. Pero, es que creo que esa es la esencia del maestro. Tratar de sacarlo mejor de ti. O sea, sí, exacto. O te puede inspirar, güey. O te puede bullear, güey. Pero siempre va a sacar lo mejor de ti, güey. Pero hay formas, ¿no? Sí, hay formas. Es como un antihéroe, ¿no? Es como el Dr. House, es súper culerísimo y todo, pero te va a hacer, pues, mejor doctor, y en este caso, pues, mejor baterista. Pero es que no te exigiría si no te viera el potencial, dalo por hecho, güey. O sea, si dijera, ¿sabes qué? Conozco tus limitaciones, güey. Sí, toca chido, güey. Sí, está bien. Pero como el vato sabía, güey, no, es que puedes ser lo mejor. Es que puedes hacer lo mejor. Es que el vato tiene algo que te ve, güey. Sí. Y bueno, y también te llena el orgullo de que le voy a demostrar que puedo y que no me voy a dejar, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, esas no son fofas, no sean culeros. Vamos a dar pacatelazo rápido. No, yo cuando sea maestro voy a desquitarme con los alumnos. Oye, espérame, pero nadie tiene una experiencia con un maestro, güey. O sea, yo iba a decir, qué bueno que dijiste, Coloso. Yo iba a hacer una mención honorífica a un maestro que tuve en la prepa y se me hace que tú también lo tuviste. Maestro de matemáticas, yo creo que es el mejor maestro de matemáticas del mundo mundial, de la galaxia galáctica, del universo universal. Te explicaba, él entendía la forma en que pensabas cuando eras un huerco calenturiento de la prepa. O sea, él entendía que no te importaba, que no querías poner atención, que estabas pensando en otras cosas. Entonces él hacía las matemáticas de una forma que, güey, tendrías que ser un pendejo si no lo entendías. Así te lo ponía. Todos aprendían con él. Y era muy disruptivo en el sentido de que estaba explicando, a ver, vamos a empezar. Saquen los libros. Y ya sabes, ¿no? Cuando un maestro de una orden, no todos hacen lo que le dicen a la primera. Siempre va a haber uno distraído, uno que qué dijo, que cuál, que qué. O sea, porque está en la pendeja o lo que sea. Y se paraba y gritaba. Te espero, en la página 51, en la página 51, te espero. Y entonces te empieza a gritar, güey, y te dice, ah, chinga, ¿por qué está gritando? Y ya ves al menso que no puso atención y que, oh, sí, en la página 51 ya sacaba el libro. Y empezaba a explicar, no, que por aquí, por acá, y lo que tienes aquí, aquí, ponme atención, aquí, lo que tienes aquí, lo pasas para acá. O sea, te lo decía de tal forma que, güey, tenías que ser un pendejo si no entendías. Y saca la calculadora, te espero. A ver, tú tienes Casio, los de Casio le tienen que picar primero la función. Los de Casio primero la función. Tú no tienes Casio, tú te pones después a la función. Después. Primero, después. Y así es como que, güey, esto es como Plaza Sésamo, neta. Neta, te lo está explicando ya masticadito y en la boca, ¿no? Y obligaba que todos pasáramos al pizarrón a hacer el problema. Todos teníamos que pasar. Todos. O sea, no había quien no pasara. Y ahí se da cuenta quién sí le había entendido y quién no. O sea, era increíble la forma en que... No sé, a mí me causó un shock de que... ¿Cómo puede ser un maestro que le eche tantas ganas? Y sobre todo en ese nivel, ¿no? Ese maestro Agapito, güey, ¿cómo se llamaba? Exactamente, un saludo donde quiera que esté, Ingeniero Agapito Mendoza Torres. Ah, y se presentaba. Soy el Ingeniero Agapito Mendoza Torres. Así, tal cual, maestrazo, súper maestrazo. Y luego se ponía a bailar rap en el salón, o decía que era luchador los domingos, decía que era el matemático, decía. Obviamente, pues era broma, ¿no? Pero, güey, ¿entendías a las matemáticas sí o no? O sea, con él era realmente el que no pasaba o no aprendiera porque o estaba bien, güey, o no iba a clases. Así, es que tú dedícate a otra cosa, güey, pero esto de la estudiada, no, güey. O sea, sí, si usted es de Monterrey, güey, y estudia en la prepa 2, güey, es debe haber conocido al biónico, güey, y al maestro Agapito, güey. El ingeniero Agapito Mendoza Torres. Muy bien, pues ahí está. Quería hacer una mención honorífica. Digo, he tenido más maestros muy buenos, muchos maestros, pero este maestro, increíble. ¿Arto, José? Mira, tengo dos maestros de la carrera, precisamente de la Universidad de Regiomontana. Uno que también quedaba matemáticas y estadísticas, porque él también explicaba de una forma... O sea, él no lo hacía así tan obvio como el maestro de ustedes, pero me gustaba mucho... Güey, tiene memes, güey, tiene memes en internet. El maestro Agapito, güey. Sí. No seas mamón. Está sumando, pasa restando. ¡Ey, joven, qué esperas! Mira, ahí está. ¡Es útil! Ahí está. Impresionante. A mí, ¿quién sus 92 antes de Cristo? No, es un meme, pero sí, se está sumando, pasa restando, sí, es cierto. Carnal, somos vigentes todavía, güey. Sí. Esto. ¿De qué decías, Josué? Ah, decía de este profe que tuve tuve dos profes muy... Bueno, tres en la carrera de ingeniería. Uno, me gustaba mucho de que él, o sea, veíamos estadística y matemáticas 2, algo así. En primer lugar me gustaba de que él ponía primero las fórmulas con diferentes plumones, o sea, utilizaba diferentes colores para poder hacer la diferenciación, y también tú lo explicabas de una forma, o sea, no lo hacía tan obvio así como le decía el profesor Agapito, que como lo comentan ustedes, pero lo hacía de una forma muy digerible y era muy difícil que alguien tronara con él. Bueno, por lo menos yo así lo sentía. No me acuerdo el nombre de ese profe tampoco. Válgame. Había otros dos de física también, donde pues se burla, medio lo hacía tan ameno, tan así, y que parecía que estabas platicando con unas copas, ¿no? Y decía de que aquí, la vez para acá y... Ay, güey, ¿cómo se llamaba ese profe? No me acuerdo. No me acuerdo. Tengo una chave encima. No me acuerdo. Pero también me acuerdo de otro profe de física que, por mucho que yo estaba tratando de entenderle un problema, él, o sea, lo busqué y le dije, pues, profe, ¿cómo está esto? No entiendo, y así. Me dijo, mira, bien fácil. Y salimos al balcón y me dio... Es la primera vez que alguien me daba una ejemplificación física de un problema. Uh-huh. Entonces me acuerdo que fuimos a la ventana y soltamos dos objetos, tomamos el tiempo y todo eso. Y eso pues me quedó más claro de cómo funcionaban las cosas. Porque muchos maestros de la vieja escuela, ahora sí, nomás te decían las cosas por su nombre. Y Juanito tiene 50 tomates y vende tantos. Y así, o sea, pero no lo ves como que una representación gráfica. Y desde entonces pues me quedó bien claro lo que viene siendo la aceleración, la caída libre y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy buenos esos profes. No me acuerdo su nombre. Los que sí tienen la dedicación, la vocación, los que... Es que está bien difícil ser maestro en estos días, güey, la neta, es que... Pero bueno. Tengo que señalar que sí, y fíjate que yo tengo un ejemplo, güey. He tenido muy buenos maestros ahora en la facu, y ahora que los veo con otra perspectiva, güey, ya de viejo payaso, güey, de adulto mayor, güey, con señor casado y con hijos y la madre, güey. Pero en particular, güey, me acuerdo de uno, en tercero de secundaria, güey. Yo tuve el maestro de dibujo técnico, güey, que se llama el maestro Efren, güey. Y la peculiaridad del maestro Efren, güey, es que no tenía el brazo derecho, güey. Oh. Tenía el brazo izquierdo, güey. Y era un deleite verlo jugar softball, güey. Porque, o sea, tenía su maña, güey. A pesar de que no tenía el brazo derecho, güey. O sea, el brazo izquierdo, güey, lo tenía bien mamado, güey. Me acuerdo, güey, tenía el pinche antebrazo como Popeye, güey. Me acuerdo, güey. Y algo que me llama mucho la atención, güey, es cuando lo veía jugar softball, güey, el vato... Se ponía el guante, o sea, tenía esta maña, güey, de que aventaba la bola al aire, güey. Se ponía el guante y cachaba la bola, güey. O sea, dices, ah, cabrón. Y cuando estaba de buenas, güey, aventaba la bola, se ponía la gorra, güey, se ponía el guante y acachaba la bola, güey. O sea, era un deleite verlo jugar softball, güey. Pero lo peculiar de él, güey, es que mi canal me conoce, güey. Y usted puede escuchar, no me conoce a mí, el Doctor Coloso, pero tiene una letra muy fea, güey. Yo tengo una letra muy fea, güey. Tenemos, amigo, pero sí. Bueno, yo te gano, pero te voy a decir que, güey. El maestro el maestro Efraín tiene la peculiaridad que él me enseñó a hacer la E. Y él siempre me dejó dicho, güey. O sea, es que no le entiendes a tu propia letra, güey. O sea, típico maestro que te pide hacer resúmenes de cosas, güey. Sí. O sea, no sé qué chingada. Y él me acuerdo que me llama. A ver, José Luis, ven. Doctor Coloso, ven. Y es me dice, ven, léelo lo que acabas de escribir, güey. Y yo así como que, ah, bueno, es que, a la verga, güey, no entendía ni madres, güey. No entendía nada, güey, o sea, y dices, qué pedo, qué vergüenza, güey. O sea, a ese grado llegué, güey, o sea, más bajo no puedo caer, güey. Pinche letra culerísima que me carga, güey. El caso era de que me dice, mira, güey, empieza por poquito, güey, con las vocales, güey. Mira, yo te sugiero una cosa, güey. Haz la E así, güey. Como si fuera una sonrisa, güey. Pero, no sé, a la inversa, güey. So, yo hago la E en honor a él, güey. Y órale. La E que yo la E que hago, güey, siempre la hago así como cuando pongo José, güey. O sea, la E, güey, siempre se la dedico al maestro Efren, güey. Órale. Porque esa fue la huella que dejó en mí él, güey. ¡Hala! Muy bien. Qué bonito. Yo pensé que ibas a hablar de nuestros maestros de inglés, Coloso. Oh, se merece un podcast aparte. Completo, güey. Bueno. Luego, recuérdenos el tiempo de escucha de las anécdotas con las maestras de inglés. No sé, pues rápido. La maestra, ¿se acuerda de la maestra Concha Toro? O de la maestra. Tranchatora, güey. Andalesa, o la maestra Miel. Maestra Miel, del chingapau. El profesor Miel. Girafales. El personaje del maestro cuando era Cantinflas. Cantinflas. Ajá. El maestro de Ryu. De Shiru. Ándale, el detective del Kinder, ajá. Sí. El maestro Seymour Skinner. Skinner. Skinner. Sí. ¿Cómo se llamaba? Estamos perdiendo tiempo valioso. Ándale. ¿Qué? ¿Que estás que soy un pervertido? No, que estoy despedido. Oh, mucho peor. Walter White. El profesor Melosky. Sí. ¿Cuál otro? Batman. Batman. Bueno, está Batman, bien. Batman su científico. Sí, pero él entrenó a todos. A Basilica, pues sí. Al Robin, a los dos Robins y así. Pues sí. Está bueno, Batman. Y enseña el dolor. Ya dijimos al maestro Yoda. Al maestro Roshi, güey. Al profesor Alaré, al doctor Slom. Al doctor Slom. Pero ese sí, no es güey. Maestro, es... No, no, ¿verdad? Científico, no, es un personaje. Es científico, es verdad, sí. no sé, güey. Pues Indiana Jones era maestro también, ¿no? Sí, el profesor Jones. El doctor Jones. Ay, no se me ocurre nada. O sea había muchos maestros, ¿no? O sea. Oye, pero. El pacatelazo está hecho para pendejarnos, güey. Sí, exacto. Lo que dicen el maestro de jirafales, güey. Se echaba una de las mamás de uno de los estudiantes, güey. Fumaba en clase, güey. Y aún así era un buen maestro, güey. Qué pedo. El profesor Mamelos. La maestra Jimena. De Carrusel, güey. Sí. El maestro Jack Black en la película esta de la Escuela de Rock. School of Rock. Es muy buena película. Quiero que la vean mis hijos. Sí, está buenísima, güey. Ahora que está el momentum, güey, con lo de Bowser, güey. Porque sí. Mis niñas andan bien enamoradas de Jack Black, güey. ¿Y quién es ese señor, papá? Y le dije, él sea mi padawan mayor. Le dije, te puse la película de School of Rock, güey. No me vas a quedar mal, güey. Dice, no, pues bueno, buen motivo para volverla a ver, güey. Sí. Hablando de Jack Black, el maestro Hu, güey, la tortuga de Kung Fu Panda. Oh, y el maestro Shifu. Sí, Shifu, güey, es el maestro. ¿Cómo se llama? El de dragón, el de Shiru, güey. Sí, el antiguo maestro. El antiguo, sí. Sí, pero el maestro Oko, ¿no, güey? Sí, sí. Oko. Es ¿Quién más? Pues, no creo que se me pase ni uno, güey. No, pues va a estar el profesor Pilocho. El profesor Pilocho, que era el compinche del payaso Pipo de aquí en Monterrey, sí. Que lo he platicado en otros podcasts, bueno. En fin. Pues la figura del maestro siempre nos va a acompañar. Yo creo que es una profesión muy noble, muy loable. Y pues los que son maestros, la verdad es que mis respetos, eso de andar lidiando con huerco, y deja tú la edad, no importa, con niños, con adolescentes, o incluso cuando estábamos en la carrera, güey, había cada güey que le valía madre, o retaba al maestro. Entonces, pues mis respetos, uh-huh. Porque sí se requiere tener mucha vocación. Claro. Y que gracias a ellos, pues nosotros podemos ser parte de lo que nos, ¿cómo se dice? De su. Gracias a ellos tenemos esta formación, ¿no? Y nos ayuda tanto en lo académico, también, pero también en lo personal, ¿no? En lo interpersonal. Claro, y, perfecto. Y pues no sé quién decía algo más de los maestros. No, nada. Saludos al Rafikix, que es maestro de escuela primaria, y ahí de repente nos pone cosas ahí en Twitter. Tiene un canal que dice, te lo explico en 60 segundos, y es buen maestro. Ah, mira. Saludos a la esposa de la señora Neto. Ah, sí. Que también es maestra. Mi hermana, que también da clases. La carnala da clases. Y el máster Tejón es máster. No da clases, pero es máster. Es maestro. Bueno, es maestro de videojuegos. Sí, pero es maestro. Sí, es maestro. Y a la esposa de Dam Dam, la también, señorita Hilda. Misilda, güey. Sí, no sé, también es mi hija. Y es un besillo y un saludo a todos los maestros en su día, güey. Ya sé, güey, que nos pasamos de fechas, ya sé, güey, pero no podía pasarme, cabrón, sin darle una década a los maestros en su vida. Así es. Así que ya sabe que en agosto vamos a hablar de los padres y así nos vamos a ayudar. Sí, todo es pasado. O sea, sí, espere más sorpresas. Año nuevo. Espere más sorpresas. Sí, no, obviamente, güey, o sea. Más sorpresas. Espere más sorpresas. Pero de cabrón. Pues ya vámonos, muchachos, ya es de noche, ya. Ya vámonos. Ya tengo sueño. Sí, ya rápido, despedidas. Despedidas, Mephisto. Saludos y despedidas. Pues, primer lugar, a mi esposita que ahorita ya siendo después de la medianoche hoy cumple años. Felicidades. Eso. Te mando te un abrazo. Y si le vas a dar su regalo ahorita, güey. Sí, y saca una caja de aquí debajo de la mesa. ¡Tará! Sí, de hecho le compré una bola de bolos. No. ¿Qué hice Mephisto? Va a ser the dick in the box. Ah, hombre, colosor. No seas así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, perdón, pero es que traigo el momento porque vi el pinche video de Justin Timberlake de Dick in the Box y que trae así la cajita y la sueltan. Y por eso traigo el momento de eso, güey. Pues bueno, sí, pues muchas felicidades a mi esposita que cumple años, a mis chukis que están bien dormidos, bien roladotes, a mi mamá que estuvo ahí en el chat, no sé si ya se fue, espero que todavía sea mi amiga y me quiera mucho. Y pues a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los del chat, a los podcast hermanos, y ya, pues como dice Neto, yo a todos los quiero, y en honores ya uno se los quiere chingar, pero pues a todos se les quiere algo. Claro. Muy bien, a ver Coloso, saludos y despedidas. No, pues ya saben, a todos los podcast hermanos, a los del Garage y el Tío Free, que recientemente acaban de grabar, güey, o sea, un saludazo, güey, a los del CIS, güey. Que gracias a Dios volvieron a grabar, güey. O sea, como ellos dicen, no volvieron, güey. No quieren decirlo así como que volvieron, güey. Porque quieren decir como que si se hubieran ido, güey. Nunca se han ido, güey. Simplemente. Sí, se fueron, pinches vatos. No sé, pinches vatos lo defienden así de manera bien rara, güey. Pero pues bueno, está bien. Los queremos, güey. Eso sí. Es al Jim Lowe, güey, que estuvo aquí con nosotros, que se hace la indignada, güey. Jim, el rencor no es bueno, güey. O sea. Mata el alma y la envenena, ¿cómo es? Sí. Es la venganza no es también. Buena. Pero aplica igual, güey. O sea, así que aquí hay puro amor, güey. Puro amor. Y cuando no entiende algo, son puros malos entendidos, güey. O sea, aquí somos transparentes. Y cuando salga la de Flash, tienes que venir a hablar de Flash. No te hagas, güey. Sí. La otra semana. Yeah. No, pero sí. No es la otra, ¿no? Sí es la otra. No, hasta no, dentro ya, de dos. No. De hoy en 8 días yo ya la vi. Dentro de 8 días se estrena, carnal. A ver. Hijo de tu madre. A ver, mía. Sale. Yo tengo mi boleto para el 15. Ah, madre. Sí, es dentro de 8 días. Jueves 15. Pero ¿cómo le hacemos? No sé cómo le vamos a hacer. Bueno, vamos a planear. Luego lo planeamos. Programa el viernes. Hijo de tu madre. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No puede. Es algo especial. Vamos a ver. Bueno. Okay. Y es a mis Padawans, a la doctora Coloso, un beso, la amo. Perfecto, pues yo saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, también la amo mucho. A mis Pokémon que están bien rolados, saludos a toda la gente que estuvo en el chat. Voy a pasar lista que fue Huguillo, fue Daggett, fue Jorge Rencruz Cruz, Maricela Goite que es la jefita, al buen Jim que estuvo aquí un ratito, a Sorcerer Z y el Watan, el doctor Costa también estuvo aquí y Watan. Y ya. Gracias a todos nuestros podcast hermanos. Vayan y escuchen al Garage de Tío Friki. Están grabando otra vez. Que el Marva estuvo en Brasil. Qué chistoso. Sí. Yo apenas voy escuchando eso. Entonces voy atrasado. La gente de Tablero Juego Podcast. Que por cierto va a haber una convención de. Bueno, no convención. Va a haber un evento de juegos de mesa. A ver si puedo ir el sábado. Lo dudo. ¿Qué más? A la presa de Dague. Del Qué Demonios Podcast. Del buen Jim. Escuchen con la gente de Encode, Life Anime Bo, el CLX Star que ya volvieron, que sí se fueron, pero volvieron. Suscríbase a la gata gorda y vaya y compre seguros a Better Safe Seguros con nuestro amigo el Panda. Y si algo me faltó, discúlpeme, pero saludos a todos ellos. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. ¿Algo más, muchachos? Denle like y suscribe. Sí, denle like y subscribe, por favor. Y feliz día de los Ghostbusters. Así que eso. Vámonos. Vámonos. Buenas noches. Cuídense. Ojalá le pongo aquí musiquita. Adiós. Vámonos. Bye. Bye. Vámonos. Besillo a todos. Bye.